Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su podcast, no sé si sea favorito, lo espero. Los Mecha Brothers. Los saludo a su amigo Kike Kabuto para darle la bienvenida en esta emisión, ahora en martes, por cuestiones de Papá Palurdo. Pero no los queríamos dejar sin su emisión semanal de este bonito programa. Como siempre, me acompaña mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi vecino y amigo desde los 12 años, de quién sabe cuántas aventuras hemos pasado juntos con ustedes, el Dr. Coloso. Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando en su querido podcast de confianza, nuestro semanario intenso, no se puede parar, así es. Entonces, ahora nuestra emisión del martes, porque nos movimos de ya sé, lo traemos como loco, ¿verdad? O sea, estamos martes, luego jueves, luego otras martes, ¿no? O sea, van a estar ocupándonos en estas fechas alocadas, todo por sea contarle cumplir, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos. Muy bien, pues sí, hoy lo movimos al martes, esperamos que la otra semana ya lo hagamos bien el jueves. Sí, ojalá. Traemos ahí varias noticias buenas, un tema muy bueno que si les gusta lo retro, les va a encantar el tema. Traemos ahí dos, tres noticias que sucedieron durante estos días. De hecho, hoy salió un bombazo, por dos. Y bueno, han estado saliendo noticias, entonces vamos a aprovechar también para comentarlas. Entonces, bien, antes de eso, pues como siempre necesito que el Dr. Coloso haga un poco de tiempo para compartir el stream y que más personas se unan. Entonces dame okay. Un segundo, Coloso, mientras comparto esto, ¿ok? Los 5 minutos del Dr. Coloso, así es, ¿verdad? Bueno, todo el programa es tuyo. ¿Eh? Todo el programa es tuyo, te encanta. Bueno, o sea, aquí la pequeña cápsula, la verdad, sí tenemos unas tristes historias, otras tristes noticias, ¿no? El pasado 7 de noviembre tuvimos la desgracia noticia de que nos abandonó uno de los grandes villanos de telenovelas, del cine, de la cultura pop mexicana, ¿verdad? No hay más grande que este señor, ¿verdad? No me refiero ni más ni menos que el señor Enrique Miguel Rocha Ruiz nos abandonó, mejor conocido como Rochón, o mejor conocido como Enrique Rocha simplemente, ¿verdad? Este señor de voz súper mega gruesa, ¿verdad? Y no me imagino que era lo único que tenía grueso, pero deja un enorme legado, un enorme hueco en nuestros corazones. Nos abandona este 7 de noviembre a los 81 años de edad, dejando una viuda de paso. Pero de haber participado en grandes historias, llámese como Mi Pequeña Traviesa, Pueblo Chico, Infierno Grande, hasta en la del Ángel Caído, que si mal no recuerdo, en esta, la del Ángel Caído, yo lo conocí, lo llegaron a poner aquí en la casa. Y me acuerdo que cada vez que entraba él, su personaje, salía la música de fondo, la de Carmina Burana. Y por él conocí esa canción, ¿no? Y ese es donde dices, este cuate es malo. Y siempre entraba y con su gabardina negra y su imponente marco y voz dominante, ¿no? O sea, y hacía que a más de uno se nos cayeran los calzones, ¿verdad? Sí, sí tenía un vozarrón ese señor. Sí, o sea... Pero luego, me imagino que en la vida real ha de ser un tipazo el señor, ¿no? De haber sido bien humilde, no sé, nunca tuve el gusto, ¿verdad? Lo que se dice es que le gustaban las muchachas jóvenes y tuvo tres matrimonios. Oh, viejo, joder. Pero bueno. Pues ya. Era galán el señor, ¿no? Sí, era. No digo que esté bien, o sea, no soy para quien decir si está bien o está mal, pero también era como que la vieja usanza, ¿no? Eran otros tiempos, otras cosas. Claro. Otra vez, no lo estoy defendiendo. Pero, pues, el señor era... ¿Cómo se llama el otro señor que le falta un testículo? Que es también de las novelas. Ahí quitamos la ayuda del COS. Yo pensaba que ibas a decir el ciclista Armstrong, ¿no? O sea, pero no. ¿Quién? ¿Qué le falta un testículo? No sé quién... El de la bombita. Andrés García, sí. ¡Qué pedido! Nos dijiste el de la bombita y ya lo ubiqué. Sí, ese señor todavía está aquí, ¿verdad? Pero, pues, o sea, como que se... Es que el Andrés García es argentino. Y yo sé como que no me pega tanto. Él sí era mexicano. Bueno, creo que era mexicano. Sí, o sea, sí. Sí era mexicano, ¿no? Sí, claro que sí. Actor y empresario nos abandonó este 7 de noviembre. Ya está actuando de villano en el cielo. Ahí están esperando. Un saludo a... dicen que falleció de causas naturales mientras dormía. Gracias a Dios, no fue algo feo. Mira, qué destino tan bonito para alguien... que interpretaba a alguien, un ser tan malo, ¿no? ¿Cómo puede diferenciarse tanto, ¿no? En fin, en otras notas, también tenemos un bombazo de noticias. Netflix nos está ahí, dando a tole con el dedo, ¿no? Con unos, arte conceptual, ¿no? Que más adelante vamos a platicar. Pero no nomás iba a referirme a eso. O sea, también ya Sunrise ha emitido nota que hay dos proyectos en mente, dos proyectos en curso. Uno que se llama Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury y Mobile Suit Gundam Kurkus Dohan Island. No sé qué va a tratar, no sé en qué universo se va a establecer. Esperemos que sea en el Universal Century, que es mi favorito preferencialmente. Pero es mientras sea más Gundam, mejor para mí y para usted también, que nos está escuchando. Para todos, para todos. Esa onda de que metieron las películas de Gundam en Netflix no es gratis, o sea... Ahí no. Por ahí. Es precisamente por eso la película que se están haciendo. De hecho, lo que vamos a comentar. Si quieres, empezamos con esa noticia. Ya estoy terminando de convertir el stream. Si quieres, empezamos con eso, ¿no? Que salió una imagen de la película precisamente que ¿cómo le hago aquí? Live action tan esperado que si acaso llegamos a ver tantitito en lo que es Ready Player One, ahora se va a ver concretado. Y nuestras pupilas van a ser extasiadas y van a explotar en confeti, como dicen en el garage del tío Freak, por tanta éxtasis visual que vamos a poder ser testigos, donde por primera vez van a entender por qué mi tanto amor y gusto por Gundam, ¿verdad? Se va a ver reflejado en esta película. Algo que estoy notando mucho del arte conceptual es que de fondo se ve así como que los hangares donde le hacen siempre ¡Ikimas! Y luego salen disparados, ¿no? Pero, o sea, se ve como que en fuego y se ve el Gundam así como que medio destruido, ¿no? Deja ponerle la imagen. Sí, de hecho se ve como que... Eso me gusta. Sí. Es como si viniera de una batalla o algo así. Ya deben de verlo ahí en pantalla. Es como si viniera de una batalla o algo así. Ajá. Uh-huh. Pero digo, es algo que ya se había venir, que de hecho ya se había anunciado. Lo que sorprende es precisamente esta imagen que ya nos da como pie y nos da una idea de qué es lo que pudiera estar entregando como producto final. Ya sabes que somos nosotros fanáticos de los robots y próximamente vamos a hablar de estos temas aquí también. No queremos quemar ese tema tan pronto, entonces próximamente. Pero sí. Bueno, no soy tan fan de los Real Robots, pero claro que me emociona, tengo Last on Fire. Y bueno, ahí hay que comentar también que tiene la hechura de... ¿Cómo se llaman los que hicieron la película de Godzilla y Kong? Ah, sí. Los de Legendary. Los de Inter... ¿cómo se llama este estudio? Sí, uh-huh. Pero es más, ellos también hicieron la de... Esta, la de Guillermo el Toro, güey. Uh-huh. ¿La de Pacific Rim? La de Pacific Rim, porque se me fue los de Legendary Pictures. Sí, sí, ellos como que traen este universo de los robots, monstruos gigantes, Kaiju, no sé. Los Kaiju. Y entonces, mira, ya eso me da confianza por un lado, porque pues ya tienen, ¿cómo se dice? Ya saben cómo manejar eso, ¿no? No es como que están improvisando. Uh-huh. Y aparte que Sunrise, no me dejarás mentir, pero Sunrise es muy... exigente. Exactamente. Sí, o sea, es como los de Nintendo, ¿no? O sea... No van a soltar así a cualquier güey, o sea, tienen que conectar bien el proyecto y que se une. Y según tengo entendido, también es como que van a estar supervisando para que quede como ellos quieren, ¿no? Como que tengan su sello de aprobación. Dice, sí, saludos, claro. A Futurín, que llegó al chat de Facebook. Dice que el que no tiene un huevo es el Pelón Gomis. Okay, gracias por la aclaración, gracias por el dato. Pero bueno, saludos para ti, Futurín. No sé, me gustó, no se ha dicho cuándo sale, ¿no? O sea, me gustó. O sea, no, me gusta no. Lo que se ve. Siento que va por buen camino. Me gusta que haya daño en los robots. No sé, creo que está bien y ya la quiero ver. Y, sí, y aparte, sí, sí. Aparte de lo que hemos estado comentando, ¿no? Uh-huh. Tú y yo conocemos Gundam pues porque frikis, ¿no? Nos sí. Gusta y eso. Y más, ya creo que ya te hiciste tú ya más fan de Gundam que de yo. Y está bien, la ventaja es de que ahora al meterlo en Netflix, gente que normalmente no tiene idea qué rayos es un Gundam, pues le va a entrar este mundillo y eso está padre, porque quiere decir que pues ya va a haber figuras ahora sí con distribución oficial, no sé, por decir algo, o que hagan más series, más material, no sé, güey, ahorita todo sí se puede conseguir con importación o lo que sea, digo, no está tan difícil y los modelos no están tan caros, los básicos, porque Coloso es fan de los Master Grades y no sé qué. Los Perfect Grades, no, el Perfect Grade para Reader. Estás loco tú porque tienes billetes. No, no tengo billetes, pero, o sea, plantear mis estrategias, por ejemplo, fíjese, ahí tengo un tip, o sea, A mí siempre me han gustado mucho los Megasize. Pero últimamente han estado haciendo mucho lo del el sorteo Ichiban. Es que es no más que nada que compras un boletito y abres y sale, dependiendo de la letra que te salga, ¿no? Pues es el premio que te ganas, ¿no? Ajá. Y el premio mayor es un Gundam. So, yo tenía muchas ganas de comprarme otro Megasize. Es porque el que me estropeó Gio, el que me mejoró Gio. Un saludo al Gio. Es que me lo pintarrajeé todo y lo puse, lo tengo en la oficina. Pero dije, yo quiero uno para acá, para mi casa. Pero ahorita están pero mega caros, ¿no? Mega caros. Y eso justamente volvió a sacar otra reedición del premio Ichiban. Y pues ya me compré uno por menos de la mitad del precio, ¿no? O sea, muchísimo más barato en subasta. So, pues ahí les va el tip, ¿no? O sea, ¿pero es una rifa? O sí, sea, compras un boleto por una rifa. Es una rifa. Tienen mucho esto ahí en Japón. Ahorita te digo, es la... ¿cómo se llama? Es Ichiban Presto. Ichiban Kaiju. Kuji, perdón. Ichiban Kuji. Que es una tradición que ellos manejan. Ajá. Y no nomás se centran en Gundam. O sea, también tienen figuras de Dragon Ball. Okay. Figuras de One Piece. Figuras de Hello Kitty. A ver, figuras... entonces, explícame. ¿Hacen una rifa para un mono o para varios monos? O sea... para varios monos. Son varios los premios, ¿no? Ah, ok. Pero boleto que compras, ¿está garantizado o puede que no te saques nada? Es garantizado. Es garantizado. Eso no se te van a ganar. So, cada boletito te sale como en $6. Ah. Eso es, sí, o sea... entonces, ¿te puedes ganar uno de 1.44 o te puedes ganar...? Sí, la versión así, la más básica, pósters, tacitas, que son las cosas que más salen, pero el premio mayor en este caso era un Megasize, que lo único diferente que tienen ciertas partes transparentes, y el premio ahora sí mayor es un Gundam Megasize, pero totalmente transparente. ¡Órale! Y pues... como la raza de allá, pues está bien acostumbrada a esos premios, pues compran, ¿no? Y ya se sacaron varios Megasize y de repente un japonés dice, no, pues te lo vendo no sé, $50. Digo, venga, líquido, porque, o sea, vas a decir, es mucho dinero. Sí, rey, pero cualquier Megasize que te vayas a agarrar ahorita ya está arriba de 250. O sea, si lo pones en perspectiva, sí es una ganga. Okay. So, dije, entonces, antes de que suban más de precio. ¿El tip es comprar el ticket o el tip es agarrar un japonés que ya compró el ticket? Sí, el tip es porque, o sea, si vivieran en Japón, pues bien padre, ¿no? En cualquier 7-Eleven tienen eso. Ajá. Y hace poco también sacaron uno de Evangelion, inclusive, y el premio mayor era así, una estatua bien grande, ¿no? Del Eva 01, ¿no? Con los cuatro brazos, ¿no? Y las dos lanzas de Longinus. Pero es nada más era estatua. Ahora, en este caso, tiene así apenas como 6 meses eso. Entonces, ¿tú compraste un boleto? No compré un boleto. Compré ya el premio. O sea, el vato lo estaba malbaratando, ¿no? Porque ya. Es que tengo como tres, ¿no? ¿Y dónde puedo comprar un malbaratado? En eBay. Okay. Ahorita si quieres te paso el link de uno dije, ¿lo compro o no lo compro? Ay, ya tengo uno. Luego me voy a llenar de caja, no soy el chico tetería, güey. Muy bien, saludos a los que harán chico tetería. Dice Guillo en el chat que va llegando, pero que nos escuchan recalentado. Saludos. Ya quedó. Y pues bueno, o sea, la noticia es que pues tenemos Gundam para rato. O sea, si bien Netflix nos hizo el favor acercar esto a la gente de normal, ¿verdad? Y de Occidente también, porque digo, sí lo podemos ver, pero pues porque estamos metidos en ese mundillo, ¿no? De que el anime y esas cosas, pero o sea, los moguls, pues no. No, y o sea, gracias a que trajeron Evangelion, por ejemplo, algo así tan sencillo, pues ya Miguel hasta lo vio, ¿verdad? Saludos al Tejón, que no ve nada. Sí, no, o sea, ya no nos puede oír hablar sobre Shinji, ¿verdad? Y dice, sí, maldito Shinji, o sea, algo, que haga un comentario, ¿no? O sea, ya de perdida se metió. Y pues esperamos que aplique también para Gundam, ¿no? O sea, y sobre todo que nos traiga un producto bueno y que esté apegado a que no nomás son los puros robots, ¿no? También es el drama, también es el romance y a lo mejor dé pie a otros proyectos, llámese Robotech, ¿no? O sea, Macros. Pues ya veremos. Esperemos que esto solo sea el inicio de mucha más tetería. Excelente. Muy bien. Pues bueno, palomita check al tema de Gundam en Netflix. Entonces hay que esperarlo. Estamos que se nos cuecen las habas, pero hay que esperar un poquito más. No hay fecha. Pasando a otras notas. Ayer, si mal no recuerdo, salió el póster, el último póster oficial de Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. Que de hecho, así va, ya es el nombre oficial en español, Sin Camino a Casa. Ok. Déjenme se los pongo. Y bueno, se causó mucho furor en las redes porque ya se puede ver un enemigo más. Aunque no sé por qué causó tanto furor si ya se había visto incluso en el tráiler, ¿no? Digo, no sé si porque lo confirma, pero bueno, si ya le estoy compartiendo la imagen en... ¡Ah, la madre! Nunca se vio la imagen. Bueno. ¡Válgame! Nunca se vio el Gundam. Bueno, ya ni ¡hombre! Estás verde, muchacho. No, el OBS me troleó. Bueno, el Spider-Man ya se ve. Se ve en el fondo una silueta del Green Goblin, pero es el Green Goblin de Tobey Maguire. De la serie de películas de Tobey Maguire. Entonces esto ha causado como la conmoción en redes sociales. Digo, ya se sabía que iba a salir un Duende Verde porque en el tráiler, en el primer tráiler que ya se compartió hace algunos días, pues se ve que las calabacitas, ¿no? Las avientas, que son las bombas que utiliza este enemigo icónico. Entonces ya sabíamos que iba a salir el Duende Verde. Y también ya sabíamos que estaba confirmado William Dafoe. Sí. Entonces así como que, güey, ya lo sabíamos. No entiendo por qué se emociona tanto la gente, pero bueno. Y están empezando a crear más teorías y más cosas. Y siento que la gente va a tener mucho más hype del que la película puede entregar. Híjole. Y eso a mí me preocupa. Entonces, o sea, si ves el tráiler, digo, perdón, si ves el póster, puedes ver al Green Goblin volando. Se ven unos rayos que también dice la gente que pues ya es por Electro. Y se ven como algo de arena en el fondo que dicen que es el Hombre Arena. Y pues obviamente se ven los brazos del Doctor Octopus, ¿no? Entonces ya como que se confirman. Lo que la gente está diciendo es que ya se confirman todos los villanos. Sí. Y luego le están buscando que si se ve una cara aquí o que si se ve no sé qué. Sí, sí, ya cosas bien trilladas y más rebuscadas, ¿no? O sea. Ajá, entonces bueno, al momento no se sabe si van a estar todos los Spider-Man de los otros películas que han salido antes. No, no se sabe, no hay una confirmación. No. O sea, ya se le preguntó directamente a estos actores y no han confirmado, o sea, te dan una respuesta de que es como no, pero también ya ha pasado que Andrew Garfield se le ha preguntado antes y dice que no, de la manera así. También hay muchas imágenes que se están como que filtrando, sí. Pero en realidad no son aguas porque no son oficiales, o sea, hay muchas que son inventadas, o sea, son photoshopeadas. Ajá. ¿Dónde salen los tres? ¿Dónde salen los tres trajes? Todo eso es una donde sale Happy, ¿no? Sí, todo donde eso... sale Happy Horn. Ahí como que desayunando con la tía May, ¿no? Ajá, entonces yo les recomiendo que ahora sí que hay que aplicar la del Dr. Koz, que es una vida sin expectativas, es decir, no esperando nada, porque la película no sabemos en qué vaya a terminar, o sea, por más que Sony y Marvel y todos se pusieran de acuerdo, o sea, hay muchas cosas ahí envueltas. O sea, en algún momento se dijo que Andrew y Toby habían firmado y luego por ahí salió una noticia de que Toby Maguire se estaba dando de diva y no quería y que ahí tuvo que entrar ese señor Kevin, ¿cómo se llama? Feige. A ese, a así como, güey, o haces lo que se te está pidiendo o te vas a la fregada. Entonces, no todo eso no se sabe si quedó bien, quedó mal. O sea, no sabemos. Yo lo único que les puedo decir a la gente es que se esperen, que vayan sin expectativas y que traten de disfrutar la película. Porque siento que, no creo que sea una película mala. No creo que vaya a ser muy mala, pero no la hemos visto. Mm-mm. Entonces también yo creo que va a ser malo si juzgas una película nada más porque no te dio lo que tú esperabas. Porque la película no te está prometiendo nada, o simplemente son rumores, no han dicho, o sea, no es como que han dicho de que sí, o sea. No te está prometiendo nada, pero déjame te corrijo ahí, pero sí nos está llenando mucho las expectativas. Y o sea, pero estamos de acuerdo que es como Disney, Star Wars, y o sea, si un bombazo tan titánico como fue el bebé Yoda, se lo escondieron muy bien, o sea, ¿quién no te dice que también están escondiendo algo así, que a lo mejor te la sacan de la chorra, a lo mejor quiere que veamos una parte y luego van a apuntar a otra? Sí, sí, seguramente. O pueden aplicar la de... Un saludo, por cierto, a Mephisto, que está llegando a Mephistófeles, o Josué Saldívar. No sé si podía decir o no tu nombre. ¿Cómo andan? Dice, hasta que los cacho en vivo. Pues mira, hoy es martes, que no era de programa, y grabamos el programa. Entonces, saludos para ti, Mefistófeles o Josué, dime cómo quieres que te diga. O también pueden aplicar a los Avengers, Coloso. ¿Te acuerdas que hubo una escena que no salió en la película? Que en los trailers pusieron una escena donde va corriendo Hulk con todos para pelear. Ah, sí. Y que al final, ¿verdad?, no era Hulk, era Bruce Banner, en la película Bruce Banner con la Hulkbuster. Ah, sí. Y nunca entonces salió el Hulk, ¿no? No, porque pues no se podía transformar. Ajá, tenía el impotente Hulk, ¿no? O sea, sí me acuerdo. Pero ojalá no sea el caso. O sea, son otros, son lucha de coaliciones. Pero, o sea, no podemos evitar no emocionarnos. Sí, o sea, no, ni que seremos muertos, ¿no? Yo, o sea, sé, pero yo digo que hay que tener un poco de mesura, porque siento que es como todo lo que ha pasado con Marvel, por ejemplo, en las series y todo, uh-huh, de que nos hacemos unas mentales, sí, y a la mera hora, pues no. O sea, a mí me pasó mucho con WandaVision, de que, güey, yo esperaba algo gigante y... ¿Con cuál? Con WandaVision. Ah, ok. O no sé... O sea, Loki también. Y con Loki, sí. O sea, al final me quedé así como, uy. Ajá. Entonces, no sé, yo digo que ya hemos aprendido a la mala. Entonces, mejor con calma. Dice Josué, dice, Spider-Man es el peor secreto de Hollywood. Van a salir todos, dice. Sí. Entonces, ojalá. Sí. Solo espero que la película no esté creando más hype del que pueda entregar. Era, no, falta el güey que, o sea, aunque le enseñes todo y está bien par y a todos los fans así de hueso colorado como nosotros, nos gusta, ¿verdad? No falta, no me gusta, porque una pendejada, ¿verdad? O sea, no le vas a dar gusto, sí, sí, a todos, sí. Pero pues, bueno, a ver qué. Ya mero sale, entonces la vamos a ir a ver y seguramente la vamos a estar platicando aquí también. Oye, Rey, es ¿tú viste el nuevo tráiler de los Cazafantasmas? Sí. Sí, ya ni lo quiero comentar porque ya lo hemos comentado en todos los otros episodios. Ok, ok. Entonces, perfecto. Pero siento que esos trailers sí está muy spoilerioso, no sé cómo se spoilea, sí, mucho. Sí, sí, sí, sí. O da feria de más. Sí. Realmente ya nos dijo todo. Para mí ya siento que ya dijo todo. Entonces, también la vamos a ver. O sea, yo creo y espero y toco madera de poder ir al cine a ver esa película. Eso sí. Espero poder regresar al cine para ver esa película. Entonces, sí. El 18 de noviembre, espero estar ahí en 9 días. Oye, más, estar ahí. No es por pegarle el fresa, mucho menos, pero sí te recomiendo más que vayas, como que te ahorres un poquito más y vayas al VIP. ¿Por qué? Porque... ¿Mande? Hay menos gente. A la sala le cabe menos gente y le limitan, entonces debe haber menos gente. Uh-huh. Es correcto. You know what I mean. Y eso, o sea, digo, creo que vale la pena. Sí, es más caro, ¿no? Pero, o sea, ya la agarras con tiempo, ¿no? Y pues ya tiene más espacio, ¿no? Vas tú solo y Diana, ¿no? Y la señora, y ya, Kabuto. Ajá, y perdón. Sí. La señora Kabuto. Y tú sabes, sí, you know what sí, I mean. Sí, sí. Vamos a tratar de aplicar eso. Muy bien. Sí. Perfecto. Pues panormita check para esta noticia de esta semana. Y pues vamos a salir algo que salió ahorita, ¿no? O sea, no soy muy fan de esto, pero salió ahorita. A ver, se a ver. Anunció el reparto de las personas que van a salir en la serie, película, no sé ni qué es, güey. Ah, es una serie live action de okay. One Piece. Ah, va a competir con Betty la Fea también, ¿no? O pues sea, es toda que, la longitud. Pues acuérdate que Netflix está yendo por todas las canicas y y bueno, pero realmente te digo quién es el reparto. Sí, siento que lo que pasa con Netflix es que recuperó la confianza desde que vio que le pegó bastante el juego del calamar. Creo que es lo mejor que le haya pasado a Netflix porque estaba yéndole mal un poquito. Digo, le estaba apostando mucho a otras series, digamos, como La Casa de Papel y todo. Y va, pues van en declive, ¿no? Y pues varias series así estrella que tienen ahí en que no son series de catálogo. Y pues les está pegando con ganas, o creo que tiene razón, o sea, le está apostando fuerte, es cueste lo que le cueste la franquicia, eso. Esperamos a ver qué tal. A ver, déjame copiar la imagen y ponérselas, porque la neta, mira, yo no soy fan de esta cosa, ya van como 1000 episodios y no los voy a ver. Saludos a IEG Nabo, que acaba de entrar al chat. Ignabo. Ignabo. Saludos, se acaba de llegar al chat de YouTube. Y pues bueno, hoy anunciaron esto, déjame ponerlo y que se vea más bonito. Ahí está. Según la nota, es un tweet que hizo la cuenta oficial de Netflix, donde anunció a los 5 actores que van a interpretar a la tripulación del sombrero de paja, o los piratas del sombrero de paja. Lo siento, no soy fan de One Piece, son 1000 episodios y no los voy a ver. Pero lo que llama la atención es de que los primeros los has visto. No. Ahí pónganme tachita. El Dr. Cosi lo ve, Gio y Panda, ellos se los ven. Entonces, igual luego podemos hablar de One Piece si quieren y traemos a alguien que sí le guste, no se preocupen. Ok. Lo que llama la atención es de que uno de los actores que va a interpretar a estos es un actor mexicano llamado Iñaki Godoy. Ok. Que no tengo idea quién es, así que también pónganme tachita. Pero además sale Makenyu, Emily Roth, Taz Skyler y Jacob Romero. Y un vato que se parece un chorro a Eminem, ¿no? O sea, lo primero que te parece en la mente es, dices, ah, ¿por qué Eminem está actuando en esto? ¿Pero qué pues pedo bueno, con ese güey que se parece a Eminem? Pues ya se había confirmado, ya se había confirmado la serie live action de One Piece. Digo, Netflix otra vez apoyando por traer estas ondas, estas conversiones, ¿no? Digo, no es nuevo. También habían hecho una live action de, ¿cómo se llama? Death Note. Y también hicieron una de... La última que hicieron fue la de... Ay, hicieron película. Que se me olvidó el nombre. Que es un ladrón. Ay, no la he visto. Y es muy bueno el anime. Y yo no he visto la película. De hecho, la quiero ver. Válgame. Ay, se me fue. I don't know what you're talking about. Bueno, los que sí saben de anime ya van a saber qué película es. Entonces está haciendo esta conversión de animes buenos, conocidos, famosos. Hacer la conversión en live action. Y bueno, ahora le tocó a One Piece. No sé, yo solo sé que es una historia muy grande. O sea, güey, van 1000 episodios. Sé que también hay mucho relleno, pero como quiera, van 1000 episodios, güey. No sé qué arco vayan a adaptar, no sé qué vayan a hacer. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. A ver qué. Pues la vamos a ver de todas formas. Pues yo creo que es lo que yo sí vería esto. Porque sí, no voy a ver 1000 episodios de One Piece otra vez, no voy a ver 1000 episodios de One Piece. Ajá, pero... o sea, si me das el mismo producto, pero un poquito más sintetizado, más conciso, o sea, yo sé que la gente de Hueso Colorado lo ve y es como casi su religión, ¿verdad? Pero no en nuestro caso, ¿no? O sea, yo tampoco te voy a obligar a ver todo el arco de Mobile Suit Gundam, ¿no? Y Z y doble Z y todos esos, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? O sea, no te gusta, ¿no? Pero si me das algo así más resumido, más conciso y va lo que va, pues a lo mejor hasta me llama la atención. Claro, claro. O simplemente siembra la semilla y dices, no, sí está bueno, vamos a leer la obra original y hacer el manga o el anime. Ajá. Y como quieras, son 1000 episodios, por Dios. Sí, no. Entonces, bueno. O será que yo no tengo tanto tiempo libre como algunos. Entonces, bueno. Pues eso fue el bombazo que sacaron. Entonces, pues, no sé. Yo esperaría y le deseo la mejor de las suertes porque otra vez que lo mencionamos con lo de Gundam hace ratito, pues más tetería para los tetos, no es malo. O sí, dar a conocer a los normies, a la gente normal, estos mundillos, siempre es bueno, se agradece porque si pega, pues va a haber más contenido, más material, figuras, lo que quieras, y eso está chido. Eso es bueno. ¿Te acuerdas antes que era, bueno, antes, estoy hablando hace como 20 años, o más, que no había internet, o bueno, sí había internet hace 20 años, pero que para poder encontrarte material de lo que quieres era un rollo? Digo, nosotros afortunadamente estamos cerca de Estados Unidos y nos facilitaba de alguna forma las cosas, pero aún así, no sé, conseguir una camiseta de algo era complicado, difícil, y tienes que recurrir a la piratería o a la fayuca. Entonces, el hecho de que abran esto de forma oficial, pues digo, a mí me gusta que para que sigan trayendo más, no solo contenido, sino que hagan cosas. Cosas. O sea, esta semana abrieron una tienda especial de Tamashii en la Ciudad de México, que va a estar de forma temporal. Ahí van a estar levantando pedidos, tienen exhibición de figuras de Tamashii Nations y pues bueno, ahí te encuentras todo, ¿no? Porque son de Bandai y es, pues, de, no sé, desde Caballeros, Naruto, Massinger. Incluso había de Massinger, o sea, you name it, estaban todos los animes de ahorita, ¿cómo se llama el de Demon Slayer? Y perdón si no lo dije en japonés, y no sé, My Hero Academia y todo eso, o sea, tenían figuras y lo que quieras, entonces te levantaban pedidos y eso, güey, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a haber una tienda oficial en México? Será porque es parte de la cultura japonesa. Y son cosas muy comunes para ellos, o sea, vete al sector este, al de Akihabara. Akihabara, ¿no? Y pues hay un edificio donde cada piso es de una temática, ¿no? O sea, donde volteas a otra parte y para ellos no es nada raro ver así un Gundam gigante, ¿no? O sea, una estatua. ¿Y aquí qué? O sea, no está nuestro genes, nuestros genes, ¿no? Pero es algo nuevo, interesante y novedoso y esperamos que pues vaya para mal, ¿no? O sea. Muy bien, pues, totalmente de acuerdo. Dice Josué en el chat, dice, Netflix andaba produciendo todo a lo güey y sí, ya se puso más sofisticado últimamente, como dice el doctor Coloso. Pues sí, se ve que pues ya está poniendo las pilas y eso se agradece. Eso es bueno. Eso es bueno. En fin. Y creo que con eso acabamos la sección de noticias. Y pues iba a recomendar una película, pero... Cowboy Bebop. Ah, a ver, ¿qué quieres decir? Era Cowboy Bebop la que tú te referías, ¿no? O sea, la que adaptó no. Netflix. Ah, bueno, esa es otra, pero no, tampoco es esta. Ah, no era esa. No. Es de unos ladrones que... Sí, dije, no son ladrones, son cazarrecompensas. No, estos son unos ladrones, y se me olvidó el nombre. Ay, es muy bueno. Saludos a Morielo, que es bien fan de esa serie. Ok. Pero bueno, o sea... iba a recomendar una se llama Lupin, de Lupin. Se escribe Lupin. Ah, Lupin III. Ajá, Lupin the Third. Yeah. Lupin the Third, le hicieron película y estoy muriéndome ganas de verla y no he tenido chance. Que hay una controversia porque cambiaron de etnia, porque, ¿verdad? Pues obvio, ya sabes, que también lo mismo hicieron en Death Note, ¿no? Que hicieron negrito a quien no era y bueno. No, son cosas que no se necesitan, pero bueno. Sí, Lupin the Third. De hecho ya pusieron las dos, son dos partes, ya la quiero ver. Lupin III. Traía una recomendación. Sí, una película, ¿no? Dijiste. Ajá. Que se llama... Uy, ahorita la encontré. Ay, se me fue. Amor de algo. No, oh, qué bárbaro. Era una de... Pues porque la vi con la señora Kabuto, entonces... Ah, ok. Válgame, muchacho. Es que la estoy googleando en vivo con Kike Kabuto. Puta. La madre, no la encuentro. Love algo se llama. Bueno, en lo que el señor Kabuto está googleando. Ah, Love Heart, perdón. Love Heart se llama. Lo siento. Ok, perfecto. Es una comedia romántica. Ok. Y la quiero, más que reseñar, la quiero recomendar rápido para los que les gusta ver este tipo de películas con su pareja afectuosa. Entonces es una película que sí les voy a recomendar rápido, o sea, así, ni siquiera la voy a reseñar. Es una película, comedia romántica, donde una chica que es escritora y se la pasa buscando pareja y no encuentra nadie en esta aplicación de tipo Tinder. Y va y tiene citas, pero nunca le salen bien, hasta que por fin se enamora de alguien. Y ese alguien es perfecto en todo, en foto... Le mandó fotos y pues se enamoró y luego llevaron la relación a larga distancia porque ni siquiera está cerca de ir. Ella está en California y él está en Nueva York. Entonces llevaron la relación a larga distancia por un año y le llega de sorpresa en Navidad para sorprenderlo, valga la redundancia. Sí. Y resulta que no era él, que era otro batillo que le puso la foto de alguien más. Ah, ok, ya hicieron lo que conocen como catfish o algo así. Ándale, ¿no? justamente usaron ese eso, término. ¿Verdad? Exactamente, sí. Ese es el término que usaron. Sí. Y bueno, lo chistoso, lo padre de esto es que la foto que usaron, que usó el morro para impresionar a la chica, es de alguien de ahí, del pueblo donde viven, porque es un pueblucho, es un pueblucho que está cerca de Nueva York, así, cerquitito de Nueva York. Ah, ya, o sea, ya, no ya, es ya. En Nueva York, es un pueblucho que está cerca de Nueva York. Vienen siendo como los suburbios, ¿no? Imagino. Pues eso, pues se ve y parece un pueblo, güey, o sea, parece un pueblo. Con el restaurante que todo mundo se conoce y así, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces le dice... Cabe señalar que los pueblos de Estados Unidos no son los pueblos bicicleteros. No, sí, obviamente, no, obviamente. Pero sí tienen unas, dos, tres cosillas así como que, güey, es una ferretería y todos conocen a los de la ferretería. Así como eso sí aplica aquí. Bueno, el punto es que el vato del que usaron la foto sí existe y es amigo del otro cuate. Entonces le dice, oye, no te enojes, te ayudo a conquistar a este chavo porque sí existe. Y de eso se trata la película, ¿no? Pero ¿y el batillo que le echó todas las ganas, que a lo mejor Pues es hasta... que obviamente ya no quiero decir porque la película es totalmente es cliché, sabes en qué va a acabar, sabes con quién se va a quedar, o sea, lo divertido es el ride. Entonces, si usted ve este tipo de películas con su pareja, es una película que está en Netflix y se va a reír y es para las temporadas, para ir empezando las temporadas navideñas. A ver, ¿me repites el nombre? A ver si la veo Se con llama mi Love amorcito. Heart en inglés, no sé cómo le Love han Heart. puesto en español. ¿Y está en Netflix o Sí, qué? la subieron la semana pasada. Ah, mira, se ve interesante. Se ve interesante. Una de Entonces, esas mañanas chifladas. Le voy a decir que la vamos a ver. nomás ahí, es todo. Ya no hay más, no sale nadie famoso, nada más es muy divertida. No, a veces ya no esperas así como que ver a alguien famoso, Nicolas Cage o alguien así, Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, Sí. es más como que disfrutar el ride y ya. ¡Hala! ¿Por qué no sale Nicolas Cage? O sea, a lo mejor amo demasiado a ese hombre. Amar duro, dice. No, no es amar duro, no sé cómo lo pusieron en España. Pero bueno, entonces ya, listo la recomendación de esta semana y vámonos al tema de la El semana. La tema. carnita, a ver, Coloso, mientras yo pongo una bonita imagen, platícanos. Por ¡Ay, favor, no! ¡Excelente! compártenos. Mira, Explica de qué es el tema de esta semana. el tema de la semana, pues bueno, es valiendo queso, porque vamos a hablar un poquito de controversias, ya que el tema de la semana es, vamos a hablar sobre series que amamos, pero en realidad son malas. Y te voy a decir, o sea, te voy a decir por qué, o sea, hay un por qué, o sea, yo me estoy refiriendo a cosas de... Tienes tú en tu memoria, en tu concepto, que dices tú, es que yo amo esta serie y la madre, pero dices, bueno, ok, está bien, entonces platícame algo, ¿qué lo hacía buena, no? O sea, a lo mejor algo que se te queda mucho en tu memoria como algo que amabas bastante, a lo mejor no se traduce muy bien o no crece contigo, a lo mejor ya creces. Y eso es lo con, aquí voy con esto, porque hay veces nos arraigamos mucho en nuestra infancia y pues el factor de la nostalgia y todo tiene mucho que ver. Totalmente. Pero cuando realmente te pones a analizar, le dices tú, ah, chingada, o sea, ahora que la veo, ¿por qué no me gusta tanto, verdad? Pues porque no creció contigo, ¿no? No es como, te voy a decir, o sea, yo estoy casado mucho con Robocop, porque dices tú, me gustó mucho de niño y me sigue gustando cuantas veces más las veo, ¿no? O Ah, ya te sea, iba a decir, ¿qué tienes contra de Robocop? no, no, Ese nada, o sí sea, Robocop. maduró bien. El problema es que ya no lo pueden pasar porque es socialmente, como Ina. políticamente incorrecto. Incorrecto, es En muchas correcto. cosas. En muchas cosas, pero o sea, si te pones a sacarle la carnita y dices tú, wow, te quedas con muchas cosas, pero no Claro. aplica hay veces para las series en las que vamos a hablar. Ok. Y eso va a la. Que casi todas son caricaturas, ¿no? Dijimos que iban a ser Sí, sí, sí. caricaturas. Ok, Sí, sí, series de sí. caricaturas. Sí, series de Pues caricaturas. mira, voy a empezar duro y a la cabeza, así era. Duro y a la cabeza. ¡Vamos! A ver, a Déjame ver. poner la bonita déjame poner la bonita imagen. Hay una caricatura que me gusta mucho, o me gustaba mucho. Me gusta, o sea, no sé. Más señor Z. No, por eso, esa sí, esa. No, no, espérame, es que déjame poner una para que vean los dibujos cómo eran y entiendan lo que quiero decir. Ahí va la bonita imagen. Ahí va la bola. Tenía un intro maravilloso. Y ahí va, habilitamos y ahora sí, ahí va. Los Thundercats. Oye, los Thundercats, yo tenía recuerdos maravillosos de esta caricatura. En mi infancia, no sé cómo decirlo, o sea, la canción es pegajosa, tenía buenos personajes, poderes, este mundo, este universo, el malo, maloso. Güey, yo lo recordaba como una super mega historia y hace algunos años tuve la oportunidad de conseguirla. Y me Okay. puse a verla, me puse a maratonearla y, güey, batallé mucho para ver la serie, cabrón. Batallé mucho para ver la caricatura porque, no sé, estos villanos son el típico. Y se entiende, o sea, se entiende por qué eran otros tiempos y porque eras niño y no entendías y ahora que eres grande quieres encontrarle complejidad a algo que no tiene complejidad. Entonces, era como que, güey, este malo es malo nomás porque sí, o sea, no tiene algo más. Y era normal, pues. O sea, la mayoría de los villanos de antes eran malos nomás porque sí, no tenía algo más allá. Eran pocos los que te explicaban eso. Entonces sí como que, ay, ay, ay, sí batallaba mucho, sí la animación. A pesar, por ejemplo, el intro es una animación Es japonesa, épico. americana. El intro está maravilloso, pero ya la serie como tal, híjole, sí le duele un poquito. Y sí hay episodios buenos, pero son solo cachitos o fragmentos los que valga la pena. O sea. Por ejemplo, yo me, no tienes idea cómo recordaba yo el episodio ese donde, donde Yaga se hace grandote y pelea contra el malo este que era que tenía un colmillote grandote. Ah, sí, es este... No me acuerdo cómo se llama. Sí, que también era un Thundercat, ¿no? También. Sí, exacto. O sea, oh, en mi no. recuerdo era como que, güey, yo necesito ver esto otra vez. Y lo vi y es como que, ay, sí, pero no, o no, pero sí... Pero espérame, o sea, no era Yaga donde peleaba, a ver, ya me estoy confundiendo, porque también recuerdo que había uno donde Leono tenía que pelear, o sea, quería aliarse con el rey Arturo, y que era este señor con una armadura no, bien no, padre. No, era el otro que habías dicho, que si sí era un Thundercat de él y que se hizo malo, este, okay. Que tiene un colmillo grande y tenía como una especie de masa. Entonces, sí, tenía un Yaga, mazo, ¿no? Yaga, él se hace grande, entonces Yaga también y le avienta la espada. Y, güey, suena épico de que se hacen grandes y luchan y todo, pero en realidad lo vuelves a ver y es como que, güey, no. O sea, eran historias muy bobas o cosas que se podían haber arreglado fácil, se complican. Pinche Snarf, me acuerdo que me encantaba el Snarf. No. Y güey, lo pero ves es y cagante, dices, es un, ¿no? Exactamente. Te molesta, llega un punto de que, güey, ya cállate, ¿por qué existes? No, y o es sea, peor cuando sale el sobrinito de Snarf, ¿no? Bueno, ese o sea, todavía que... más o menos, el Snarf, ese más o menos se aliviana un poco. O los animalitos estos, los no sé qué... Los Cooverville. Esos güeyes, que son como unos osos robóticos, así como, güey. Sí. O sea, no sé. O sea. es que no sé, tengo mis dudas, te voy a explicar por qué. Si algo que me enseñan mucho los Thundercats es, por ejemplo, te enseña, es el camino del héroe, a volverse a ser el príncipe que tiene que reclamar su legado, ¿no? O sea, estás hablando de Leono, el señor de los Thundercats, que literal están invadiendo un planeta porque, pues, su planeta se fue al garete, ¿no? Oye, el señor de los Thundercats anda en chor enseñando con ombliguera. Bueno, o sea, ¿estás de acuerdo que en algún punto de la serie los vimos a todos desnudos, ¿no? Vimos a Chitara desnudo, ¿verdad? O sea, es que si son gatos, llevan pelo, ¿no? Sí, llevan pelo, ¿no? Pero dices, bueno, entonces, ¿por qué usan ropa, no? O sea, si llevan pelo, ¿no? Pero pues, o sea, son, ya es varía es que un poquito. Eso lo que... piensas ahora de grande, es lo que te digo. Ahora, ajá, dices, bueno, que okay, está bien. O sea, ay, bueno, He-Man, güey, llevaba pinche taparrabo de pelo, güey. O sea, le estaba haciendo cosquillitas ahí en el garete, ¿no? O sea, ajá. Pero, o sea, bueno, a mí algo que me gustó mucho, yo me acuerdo de bastantes episodios, o sea, recuerdo cómo se dividía bastante la dinámica del equipo, ¿no? O sea, Pantro era el mecánico, el rudo, el inteligente, ¿no? Tigro era un poquito el segundo al mando, ¿no? Chitara, pues era Chitara, o sea, la mujer del equipo, es todo. La mujer del equipo, pero, o sea, también era una mujer fuerte, ¿no? Chitara no se dejaba con cosas... ágil, ¿verdad? O sea, ya aplicabas antes los suyos, o sea, se aportaba un chorro, ¿no? Chitara. Y aparte que está, o sea, era el atractivo visual, ¿no? Y pues Felina y Felina, ¿no? Que en sus pendejadas, ¿no? O sea, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que es la mezcla de muchas cosas, ¿no? Los Thundercats, porque es mezcla como hasta de Shazam, ¿no? O sea, es mezcla de Superman y mezcla de Star Wars, es este... Y estás metiendo la mitología de las momias con los gatos, ¿no? O sea, está muy padre el concepto. Y yo me acuerdo de bastantes episodios, o sea, ¿por qué la tienes así? Me acuerdo mucho de los episodios donde... ¿Cuándo fue la última vez que la viste, Coloso? O sea, no sé, hace como 10 años. O sea, ¿Y a ese 10 años no te hizo ruido? Pues es que me gustó mucho. La empecé a ver con el episodio ese donde mira... Me acuerdo bastante de los Lunatics, ¿no? O sea, de cuando ya los mutantes ya no dan ni una ni otra. Sí te entiendo que había muchos episodios donde dices, ah, los pinches mutantes, y luego Witru, y luego... Sí, luego los Lunatics sí como que le dio un giro que ayudó y que agregaran tres nuevos Thundercats, como que, bueno, le daba frescura, pero aún así no. Aún así sientes que no, o sea, me acuerdo cómo, o sea, este Linzo, que era el ciego... ¿Y cómo manejar el tablero Braille? Eso sí, o sea, estaba chido. Y la nave nueva esta. Sí, y manejaba con madre. Esquivaba todo, güey. Se esquivaba todos los picos, todas las de las cosas. O sea, podía volar por donde sea el vato, sin ver. Sí. Era la riata. Tú dices, a lo mejor no crece con uno, ¿verdad? Tiene razón. Ah, ese es como mi punto. No crece con uno. Dice Josué, dice, Leono hablando en voz alta, todo lo que pensaba no ayudaba mucho. Snarf era la mamada, dice. Cuando llegó la saga con Bengalí y compañía se pusieron chidos... Linzo y Pumara. Sí, este, Linzo y Pumara. Y este Futurín dice... Leono se une a los Lunatics. ¿León no hace uno de los Notax? No me acuerdo de eso, rey. Yo no recuerdo eso. O nos estás madreando, Futuri. Platicando. Y luego salían los Lunatax, me dan miedo. O sea, sí, cuando había. Sí, el que vato que no tenía patas, que tenía como unas piernas con balines. Tokmok, ¿sabes cómo se llama ese güey? Tokmok, sí. Había una chiquitilla que iba en un vato gigante, o sea, no se podía mover. Sí, y cuando se caía no podía caminar, así como que, güey. Luna, ¿no? Ella se llamaba Luna. Estaba muy creepy ese pedo. Sí, estaba muy creepy, chila. Me gustaron más los vikingos, por ejemplo. Ándale, sí. Pero también tenía muchos enemigos donadies, así como, o personajes donadie, como... Tenía un amigo que estaba en la nieve, ese vato, y que tenía como un... Ah, sí, el gato el blanco o algo gato así. Gato blanco, sí, no, el rey nieve, o algo qué, así. O Rataro, güey. Rataro, pinche, con sus pinches cuchillitos pendejos, ¿no? O sea... Unos sais horribles, pero bueno. Sí. Entonces, no sé, ese es mi... Con ese empiezo. Así que, okay. si quieres, vamos... No hay que meternos tanto para darle aquí... Como dice, órale, ya estás. Pero vas tú y te busco una bonita imagen. No te va a gustar lo que voy a decir, ¿no? A ver, ándale. Pero tengo un poquito de sentimientos encontrados, porque me doy cuenta que desperdició una gran oportunidad. Es una serie que se quiso colgar un poquito de lo que era Transformers. Okay. Y es de un grupo de aliens que llegan a la Tierra, se encuentran con un grupo de humanos y se tienen que enfrentar contra tsunamis en una guerra que puede definir el destino de ambas. De ambas fases. Ya, ¿no? Me dijiste, ya estoy pensando como en cuatro series diferentes. A ver, ¿cuál? Bueno, si más ni menos ni te imaginas, o sea, te lo voy a decir, me refiero a los dinosaurios, a los dinoplatíbulos. Güey, el intro estaba muy chido. Ajá, pero o sea, nada más. A eso es a lo que me refiero, o sea, de manera que, pues, el dinoplatíbulos, ¿no? ¿Y por qué digo que fue despreciada? Bueno, esta oportunidad, tenemos el concepto de los dinosaurios con inteligencia, ¿no? Y que puede crear naves interestelares que ya se pueden comunicar entre ellos y formar bandos y pues que lleguen a la Tierra para combatir a su viejo enemigo, el jefe Rex, ¿no? Para salvar ambos planetas, ¿no? Si vemos hasta ahí, el concepto es muy similar a lo del Transformers. O sea, ¿por qué digo? Pues en vez de poner a Halo, pues pones a Optimus Prime, ¿no? En lugar del jefe Rex, a Megatron. Y exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo y esperemos que YouTube no nos quite el... No, es que no pongas el intro, ¿no? Porque sí tiene copyright ese pedo, no sé. ¿Sí? ¿Sí puedo? Sí, sí, sí. Sí, o sea, pon una versión retro synth o algo así, ¿no? O sea. Oh, no me salió. Bueno. No, hombre, o sea, nos van a tumbar aquí este pedo. Mis compañeros y yo formamos el Dino Squad. Listo, es todo, porque luego nos lo tumba YouTube. Sí, luego nos lo tumba. Okay. Pero bueno, es que este tenía el plus de que tenía los pinches jodidos dinosaurios. Te lo juro que por esta serie conocí que eran los dinosaurios. Porque ya hemos hablado hasta el tronco de que la dinosauromanía empezó con Jurassic Park, ¿no? O sea, digo, hasta sí. Barney, güey. Hasta sí, Barney, güey. Sí. O sea, en todos lados están los dinosaurios. Pero a mí lo que me molestaba mucho de esta serie es que estos tenían la habilidad de poderse transformar en sus versiones primitivas. No sé si te acuerdas. Y luchar. O sea, cuando Halo se transformaba en tiranosaurio, güey. O sea, y la madre. O sea, ¿y cuántas veces te tocó a ti presenciar eso? O sea, bien poquitas, ¿no? O sea, y este recurso casi no fue usado. Pero me atrevo a decir que cada episodio era como que esperaba que se transformaran y rara vez lo hacían. Tenemos dinosaurios sumamente agresivos que no peleaban y que se la pasaban haciendo muchos chistes. Incluso había muchos personajes que simplemente eran para puro chiste, ¿no? O sea, digo, Babalucas, ¿no se transformaban siempre? O sea, en mi memoria tengo que... Se transformaban siempre, güey. Se picaban el botoncito que tenían aquí en su chalequito y se hacían gigantes. No, era rara vez. O sea, al menos que yo vi casi nunca se transformaban, ¿no? Y volviendo un poquito que eran muchos personajes de chistes. Yo ahorita que lo analizo se me hace que todo este tipo de personajes eran medio estúpidos, medio pendejos para cumplir un chiste, ¿no? Y sentía que le quitaba toda la seriedad y dijeras, bueno, o sea... Pues es que es para niños. ¿Te acuerdas del serie? El Orny, que hablaba chistoso. No me sale, el Dr. Cos le sale muy bien la Orny. Los dinoplatíbulos los están atacando, señor. Que era el gordito rojo. Sí, el cola de pata, ¿no? O sea, el trompa de pata. No, no, el otro, el que tiene unas narigonas. El narigón. Sí, el narigón, así se llama, ¿no? No me acuerdo. Sí, no, o sea, pero... A ver, termina la idea para no interrumpirte. Ok. Pero es que siento que todo hace ver como que todos eran medio estúpidos, ¿no? O sea, eran tontos, los humanos eran humanos, o sea, el típico güerito cliché, la güerita, el chico que quería a la güerita, pero pues no se le podía porque estaba con el güerito, ¿no? El chico políticamente incorrecto, el chico políticamente correcto que era el negrito de lentes, ¿no? Que le tocaba ser el científico, ¿no? O sea, Sí. y que generaba las armas y todos esos elementos le dieron la torre a la serie porque siento que tenía todo para ser épica. O sea, yo he visto muchos fan arts, he visto videos que mostraran lo épico que pueden haber sido, ¿no? O sea, batallas entre dinosaurios, las naves espaciales y Los tenía a humanos los tenían humanos. unas naves chidas, que era Sí, o como una especie sea. de moto, nave, cosa. Sí, o sea, me hubiera encantado que el jefe Rex, por ejemplo, se hubiera convertido en pinche dinosaurio, Los en malos pinche no se este. convertían, según recuerdo yo. Ajá, no se Solo los convertían, o sea, buenos. y que se trataban de comer a alguien, digo, que no se lo comieran, ¿no? Pero por la época, ¿no? Pero, o sea, que digo, que hubiera perdido un poquito ese estrés, ¿no? O sea, que hubieran desarrollado la serie un poquito, pero siento que caía un poquito ser condescendiente, o sea, y tanto infantil. Es digo, se atrevieron a quitarle esa habilidad a los villanos, que no se podían convertir en dinosaurios primitivos, pero en la que sí hubiera pasado, o sea, hubiera estado sumamente épico, ¿no? O sea, digo, estás, ellos vivían en una sociedad utópica y todo bien padre. Digo, o sea, hubiera estado, no sé a qué vienen a la Tierra, o sea, porque nunca terminaron de desarrollar esa historia, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, Halo siempre fue héroe, líder, pero hace ver como al jefe Rex como pues un anarquista, ¿no? O sea, fuera de ser, no desarrollaron al líder militar que yo estaba esperando como que ver, Te ¿no? estás viendo muy, muy, güey, es una caricatura para niños para vender monos. Había monos, ¿no? De estas cosas. Había monos, o sea, pero es que estaban bien diseñados los personajes y siento que fue muy despreciado. O sea, tenías a personajes como Brontotrueno, que, o sea, iba a ser como que el segundo al mando, pero, o sea, terminó siendo así como que bien revoltoso. O sea, Güey, me estoy acordando los nombres. Piquito. sí, Piquitos, ¿Cómo se llama el estegosaurio? era Brontotrueno, ¿no? Ese era Brontotrueno. Entonces, el Brontosaurio, ¿cómo se llamaba? Ah, no, no, no, no. No, No, no, me pues no me estoy acuerdo. equivocando. Bueno, No, siento no que la sé. estás sobreanalizando. Pero, o sea, ahorita que dices, sí es cierto, los malos no se convertían. Sí, o sea, le Y. quitaban ese recurso, ¿no? O sea, Ajá. dices tú, pues bueno, o sea, qué bueno hubiera sido que la motivación de los malos hubiera sido llegar a la Tierra porque aquí encontraran esa pendejada que sí los ayudaba a transformarse, ¿no? Y pues los dinoplatíos hubieran llegado y hubieran, o sea. Pero ponte a analizarlo, ¿no? Ponte a analizarlo. O sea, ¿qué tipo de drama le hubieras encontrado a la serie? No vimos el desarrollo de los personajes y no vimos ahorita estas fechas, dices, pues, eso es a lo que me quería referir de las series que pues en su momento nos gustaba, o sea, porque era el pinche el concepto que ahorita de la estaba bien padre, ¿no? O sea, pero no terminó de conectar, ¿no? O sea, el pinche intro es épico, igual que el de los Thundercats. Pero, o sea, ahorita ya no, o sea, ya lo ves y ahora sí, para que veas, no me deja nada esa serie, nada, nada, eso es a lo que me refería. O sea, pues los dinosaurios pues fueron un boom, ¿no? Pero y la técnica de animación pues estaba pues genial, ¿no? Pero pues no sé, o sea, yo creo que lo único que lo rescató pues es lo épico de la canción, ¿no? O sea, pues ya, A básicamente ver, pues hay eso. muchos comentarios en el chat. Primero vamos a. Gracias. Saludos a Josué que dice. Ahorita voy contigo, Futurine. Aguántame tantito. Dice Josué, dice. Nomás retomando tantito lo anterior de los Thundercats. Dice: hicieron unos cómics muy maduros y rechazados por los fans. Que Mumra tenía a Felina como esclava. Sí, muchos de sus episodios están muy super friends. De hecho, hay uno donde muere He-Man. Y hay uno donde Sí. hace un crossover con Superman. De hecho, ese yo sí lo leí y me gustó mucho. Qué raro que los No, pero el de He-Man, ¿no? He-Man hizo un crossover con Superman. Los Thundercats también, ¿no? Ah, no supe eso. Según yo no, también. ¿Me agarras con los calzones abajo? O me estoy confundiendo. A lo mejor me estoy confundiendo. No, creo que te estás bueno. confundiendo. Y ya, ahora sí, de este tema dice Dino Platíbulo, dice, el rating no daba para más sangre, se pudieran haber beneficiado de la novela gráfica para adultos. Pues sí puede ser. Futurín dice, para dinosaurios se le ve consentido. Dice que él hizo un fanpage del jefezote y que si querías gore o que también querías sexo entre ellos. O sea, siempre quise ver cómo le hacían los tiranosaurios, si le salía así pinche chilote de tiranosaurio. Güey, no es que siento que era una caricatura muy... Mira, no vayamos tan lejos. Cuando empezaron a meter la cuestión esta de... ¿Cómo dice? Clasificar los videojuegos por su contenido y violencia. Lo hicieron con un videojuego de dinosaurios, precisamente. Ese juego se llamaba Primal Rage. Entre ese y Mortal Kombat. Primal Rage, sí. Fueron los que iniciaron esta, la SRB. Y es precisamente porque, güey, eran gráficos de dinosaurios con ese dinosaurio. Entonces, en los 90 y tantos. Y esta caricatura es de los 80, ¿no? Sí. Entonces, siento que no, te estás adelantando a su época. Pero no. Sí concuerdo con lo que dices. La verdad es que sí tenía... Ahorita que ya lo planteé, si me puedo comenzar... Con lo que estos argumentos que me dices, sí tenían muchos elementos que pudieron haber utilizado para mejorar la historia en todos los aspectos y sentidos. O sea, yo no me acordaba, por ejemplo, que los malos no se transformaban. Y es cierto, los malos no se transformaban. Entonces, hubiera estado chido que sí se agarraran a mordidas los dinosaurios, ¿no? O sea, empezando desde que el T-Rex, pues, era el más, pues, violento, ¿no? Y del otro lado teníamos puro herbívoro, ¿no? Sí, ajá. No me acuerdo muy bien, pero... El estegosaurio, el otro que se parece al estegosaurio, pero no es estegosaurio, no me acuerdo cómo se llama, el triceratops, todos esos eran herbívoros, ¿no? Sí, es correcto. ¿Qué pedo? Pero fíjate, o sea, mi queja realmente con los dinoplatíbulos era que, o sea, te lo plantean desde el intro, ¿no? El intro de los platíbulos es épico, ¿no? O sea, la animación, la música, la canción de entrada es muy buena. Y cuando vemos que llegan, te acuerdas el intro, ¿no? Que llegan los cuatro chicos con sus pinches chalequitos todos feos, ¿no? O sea, y luego llegan a pinche nave gigante, ¿no? Y luego lo poquito que se pudo ver es que los dinosaurios, llega el dinosaurio jefe, ¿no? Que fue Alo. Pero luego, o sea, Rex empieza con las batallas aéreas, inclusive cuando están a punto de tomarse una selfie, ¿no? O sea, llegan los malos y se meten y empieza el forcejeo y dices, esta serie va a ser épica. Pero no es nada más que el intro épico y muchos de los capítulos... Son así, hay que ver qué sigue y si está bueno, pero pues no es una serie muy larga. Yo creo que si hubiera tenido una dirección más para limpiar, hubiera sido una dirección más específica, hubiera sido una de las mejores series que tenemos en nuestra infancia, en nuestra mente la tenemos así como muy épica, pero no hay ningún episodio épico, o sea, todos se quedan ahí el tintero, o sea, te están prometiendo desde entrada con el intro, vaya la redundancia, que pues va a estar así bien padre, ¿no? O sea, y no llega a nada, o sea, tiene muy padre el concepto, o sea, te digo, se roba un poquito de aquí, un poquito de allá, pero ahí queda, o sea, y es lo que me molesta, ¿no? O sea, tranquilo, Coloso, tranquilo. Te voy a recomendar algo. Si te gusta mucho el intro, hay un canal de YouTube. De hecho, dice Josué, dice, ches dinosaurios veganos. hay un canal de YouTube, se los recomiendo a todos, que se llama Rocaricaturas. Y este cuate les hace covers rockeros a muchos intros de hace tiempo. Y entre ellos tiene el de, ay, güey, nomás que lo escribí mal. Rocaricaturas. Véngale, ahora no lo encuentro, chingado. Okay. Y le hizo unos muy buenos a Mazinger, a He-Man, y el de los, ¿cómo se llama? De los dinoplatíbulos está chido. Ah, ok. Y dejar si me deja poner aunque sea tantito YouTube. Porque Rocaricatura lo escribió bien. Rocaricaturas con Z al final, doble K. Ok. Está muy bueno. Ahí está ya. Rocaricaturas. Vamos a ver, ¿dónde está? Le hicieron bueno, de hecho... No voy a decir porque de ahí traigo varias series. Ok. Y espérame nomás, déjame. Ay, aquí estaba. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Puta. Tiene como 30 intros ahí. Válgame, si te pagaran bolívares, muchacho. Y aquí está. Ahí te va. Como suena bien, ¿no? sí, par, sí, par. Los guitarrazos. Hay que hablar porque si no, luego nos tumban aquí. Sí, oye, es bueno, eso fue mi aportación, ¿no? Los dinoplatíbulos. ¿Qué más traes tú, muchacho? Bueno, ahí es la recomendación también, que sigan ese canal, Rock Caricaturas. Quedó una promesa no cumplida. Sí, bueno. No sé, bueno. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Defiéndelos, a No, ver. no puedo, no puedo. Mejor pa me paso a otra caricatura. Y voy a hablar de una caricatura que se llama Mask. Ah, ¿Te acuerdas de okay. Mask? No, claro Que no que es. volvió. Que tampoco En forma volvió de en forma fichas. de fichas. Esta caricatura, Qué buen intro. yo la recordaba como la mera venda, la mera vena, la onda, lo chidito. Les quiero ponerles una imagen. Y güey, lo he visto como. Ay. Es que no me salen. Tienes que ponerle más con puntos en cada. Mask. Ajá. No me sale, güey. No me sale la imagen. Yo lo que me acuerdo de esta serie es que los juguetes eran prácticamente inexistentes, ¿no? O sea, En yo. esta sí, pero no, sí llegaron, ¿cómo no? No, sí llegaron, pero volaban, güey. Porque yo mucho tiempo pedí el carro Mask de Matt y la gasolinera de Mask y nunca me llegó, güey. A lo mucho que me regalaron fue. Recuerdo que era un malo, se llamaba Piraña. Tenía una motito, ¿de acuerdo? Es esta, ajá, esa era la premisa. La premisa chida de esa serie eran de estos. Primero, que todos los héroes traen unas máscaras especiales que les dan poderes. Y la otra es que tienen unos vehículos que todos los vehículos se transformaban Recuérdame con. cómo era, más que era un acrónimo, no era Mobile Armor Strike Command. Algo así. Sí, por No eso era me acuerdo. Mask. No, me estás pidiendo demasiado, Coloso. Pero Okay. lo que más me gustaba es que todos los monillos tenían su máscara, Sí. precisamente. Y puta, no hay ninguna imagen buena. Y esas máscaras les daban poderes. Entonces ellos combatían el crimen en estos vehículos con esas máscaras primero. O sea, eran dos premisas. Uno, la máscara que traen que les da poderes. Y la otra, estos vehículos que se transformaban. Sí. O sea, por ejemplo, el carro rojo del. No, ni me acuerdo cómo se llama el cuate. Era Matt, un carro. no sé qué Era se un llamaba. carro normal, pero Sí. las puertas se abrían así como tipo palomino, creo que se llaman. Entonces se Sí. abren hacia arriba, le salían turbinas y volaba, ¿no? Sí. El helicóptero del malo era un helicóptero que se hacía jet, había un como jeep que se abría y salía una lancha o algo salía Sí, en una lancha. medio. Entonces todos los vehículos tenían esta transformación y todos los buenos y los malos tenían estas máscaras que les daban poderes para, no sé, levitar rayos, así. Entonces. La caricatura estaba buena. Bueno, lo que yo recordaba es que estaba muy buena y que A ver. hasta todos se sentaban en esta mesa especial y bajaban las máscaras y se convertían y Bueno, me estás wow. platicando lo del intro, pero, o sea, ¿tú qué te acuerdas de la caricatura? Eso, o sea, de que tenía aventuras, de que, güey, Ajá. están el, no me acuerdo cómo se llamaba el malo, que era un señor barbón. Era Venom, Mayhem, o algo así se No me llamaba. acuerdo. El chiste es que él siempre estaba haciendo su Y desmadre y tenía un mandaba gemelo, sus. ¿no? Me acuerdo que eran dos güeyes. Eran dos güeyes, exacto. Y Yeah. mandaba a toda su bandita de los malos a hacer desmadres a alguien. Tenía que ir a estos güeyes a arreglarlo, pero pues tenían al niño con un robotillo, que era Sí. robotillo moto, porque siempre tiene que haber un niño ahí molestando, Gorilándolo. engrosando la idea en otros lados, porque siempre hay tiempo, ¿no? Y luego, pues eran muchos, entonces no podían meter a todos en el episodio, entonces siempre había como que dos para este episodio y en el otro episodio otros dos y no sé, están una presa y la madre, entonces tenemos que ir, ah, pues hay que mandar el del agua y, o sea, lo que más me acuerdo son los monos, pero ya, y de hecho todavía tengo ahí dos, tres monillos de esos ¿Haz y me acuerdo, neta? tengo el tráiler, Del trailer de los malos. El trailer vale de los malos. Vale una fortuna eso. ¿Estás de acuerdo que...? Pero no están buenas. Güey, jugamos con ese tuyo todavía. O sea, no sé si te acuerdas. Tiene unos misilotes de ese tamaño. Sí. Pero bueno, el punto es de que yo la recordaba como una serie acá bien chida. Uh-huh. Y me puse a verla también hace unos años recordando, tratar de ver unos episodios y... Ay, cabrón, o sea, es como que... Como que no envejeció muy bien, como que... Ay, como que... Pues es, y te vuelves a pensar, dice el... Creo que vamos al final de este ejercicio que estamos haciendo, vamos a llegar al final de que eran otros tiempos, de que éramos niños, de que todo nos impresionaba. Sí. Y ahora lo analizas pues ya como chavorruco y dices, güey, esto se pudo haber mejorado en muchas cuestiones. Porque al final, bueno, tienes dos premisas. O son los vehículos que se transforman o son los monos con las máscaras. No, son los dos. Tienes estas dos cosas y tienes esta lucha siempre entre el bien y el mal. O sea, y que igual el malo es malo, pues porque sí, porque es malo y ya. O sea, pero tienen esta organización, güey, tienen estos vehículos, tienen me explico, esta tecnología, rayos y todo, y nada más para pues salvar el día, ¿no? O sea. Claro, claro. Y fíjate, si te doy la razón, te voy a explicar por qué. Últimamente me he puesto desde que vi la de Snake Eyes y dije, güey, ¿por qué me gustaba tanto pinche G.I.O.? O sea, y es donde me puse a sobreanalizarlo. Y luego me puse a ver series de G.I.O. y G.I.O. no la traigo. ¿Por qué? Porque, o sea, me puse a ver la serie G.I.O. y la serie G.I.O. sí se logra rescatar porque está tocando temas que ahorita nos están creando impacto. Ahorita, estas fechas, ¿no? Y dices tú, y bueno, pero, ¿qué tiene pero que G.I.O., ver? Pero G.I.O., bueno... Futurín dijo acá decir algo muy importante. Dice, toda caricatura tenía que educar y era lo de ese tiempo, hasta la caricatura de Cantinflas. De hecho, es cierto, al final en esta caricatura, como muchas de ese tiempo, te daban un consejo. La G.I. Joe te daba consejo al final. Sí. Y eso sí era algo que tenían que meter a fuerza. No sé si la ley los obligaba o algo, tenían que hacerlo. Y eso, perdón, eso es cierto. Sí, o sea. Pero, por ejemplo, la de G.I. Joe, lo que sí, y esa no, tampoco la traigo. Porque es así, recuerdo que la historia iba a algún punto, güey. Sí, iba o sea, a algo. Hay momentos en que te platicaban el origen de Cobra. Jamás, así, lo tengo tatuado aquí, que algo le pasa al comandante Cobra que se vuelve serpiente. Sí, está haciendo un experimento, ¿no? Y otro vato tiene que ser el líder en ese momento, pero luego regresa. Sí, el regreso del fondo. Ajá, exactamente, es como... Es más, me acuerdo el episodio, hay un episodio que también eran dos partes, se llama La Revancha de la Cobra. Sí, es que realmente todos los episodios iba a algún lado, güey, no eran esos episodios conclusivos que, bueno, salvamos el día y ya, y el día siguiente, güey, otra vez hay que salvar el día, pero ahora con estos otros, y me explico. Sí. Y G.I.O. sí llevaba algo, güey, o sea, a lo mejor no como en las series de ahora, pero llevaba algún punto, pues. Sí, ajá, porque la mayoría de los episodios son o parte 1 y parte 2, o parte 1, parte 2 y parte 3. O sea, hay veces así eran los hilos, eran como mini historias, por así decirlo, donde ponían este comando de heroicos, ¿no? En ciertas situaciones que hacía que te preocuparas por ellos, ¿no? Porque en algún punto a lo mejor algo les pasaba, ¿no? Pero yo creo que te estás refiriendo en la película, es cuando ya desbaratan, o sea, porque la que tú dices es cuando Serpentor iba a sustituir a Cobra. Y luego, o sea, dices, Cobra, no, espérame, güey, yo estaba aquí cuando tú llegaste, güey, o sea, estás en pañales, rey, o sea, déjame mejor. Y, o sea, donde dije, me puse a analizar, le dije, no, G.I.O. sigue en su lugar. Esa ¿no? parte, o sea, luego hacemos una especial de G.I.O. Sí, pero luego bueno, hacemos una. Pero bueno, Mask, para mí es Mask. Como que algo que no... Pero Mask bien, no, pero... No se salva, o sea, tiene razón, porque, o sea, pues era nomás un vehículo para vender juguetes. Así es, así es. Y caros, la verdad, o sea, en su momento eran juguetes caros y o sea, siguen siendo juguetes caros, ¿no? O sea, ahorita todavía. Se me hace raro que no hayan hecho un remake con tanta nostalgia o que Super 7 no haya hecho algo. Quiero saludar ahí en el chat, mucho movimiento, dice Josué. Bueno, primero Sorcerer Z que llegó, saludos a Sorcerer. Dice, no me llames jefe que me siento Dino Capone. Cuando Santa Claus tenía vice, los juguetes no llegaban más, que era el espectáculo de la batalla. Sí. ¿Qué pedo? En la moda de los juguetes debían tener transformaciones, dice Sorcerer. Veneno era el malo, en su helicóptero, que no sé. Sí, exactamente. Sí. El niño Puños era un Snarf. Bueno, sí, literal. El niño Puños y su robotillo chingado que se transformaba en motito. El Sorcerer te va a dar algo en tu. Ahí te va. Dice, He-Man entraba en esa categoría. Mucha nostalgia, pero la serie no tiene chiste. Pues sí. La serie sí. de Dungeon and Dragon no entraría en esta categoría porque es muy buena. Sí. Sí, no está, créeme, no está. Spoiler alert. No está aquí. Dice Futuro que él tenía el mantarraya de G.I. Joe y se siente el divo. Míralo. No me acuerdo cuál es el mantarraya, pero qué bueno que te sientes el divo. No era así como que un equipo hidro, o sea, que podía flotar sobre el agua. No me acuerdo bien. Los juguetes estaban bien chidos. Un vecino tenía como una especie de tanque que flotaba. Era un barcote gigante, así era grandotote. Uh-huh. Y sí flotaba, de verdad. No, el salto grial de los G.I. Joe, pero ya sería clavar mucho, no, es el USS Flag, ¿no? Exactamente. Ya el sabes cuál, ¿no? El portaaviones. Sí, el portaaviones. El portaaviones, ¿no? Y la base, de hecho. Pero más sí. el portaaviones. Más el portaaviones, ¿no? O sea, esos son santos griales, ¿no? Esos... Bueno, vamos a darle movilidad porque ya llevamos 1:11. Entonces vamos a decir otras dos y luego vamos a... ¿Qué te parece si hacemos lo que deberíamos de hacer siempre que damos estos temas? Es como un pacatelazo de que vamos diciendo series. Ok, así perfecto. Entonces, ahorita otra. ¿Me explayo con una sí. o con dos? Ajá. A ver, ¿cuál bueno. es la que trae así como que dices, con esta voy a pantallar? Para no que no nos pase como en el de Halloween que nos dijimos unas muy importantes. A ver, expláyate por eso. Me vas a odiar. Bueno, me vas a odiar. A mí me dijiste, pero yo me vas a odiar. A ver. Bueno. Y ahí sí los guerreros rodantes. Ay, güey. Bueno, es que respecto a esta pero serie... Pero tienes razón. O sea, dale, a ver, date con los ahorita. Es que, ahorita te... es que si eres niño que vamos a dejar algo claro, ¿ok? No, o sea, respecto a estas series que no eran tan buenas, pero sin embargo amamos, para que eso tenga que tener validez, es que tiene que ser una serie que todo mundo recuerde, que fuera mediados de los 80s, principios de los 90s, y que todo el mundo recuerde que es una serie que tampoco puedo decir... que tenga un episodio épico o que al menos que te agarres a 10 personas y que digan que recuerdan cómo se llaman los personajes, inclusive. O sea, ni siquiera Jake, tú. Jake, Flora, el mago, se me olvidó el nombre. ¡Ya ves! ¿Ves? Y el pirata también. Chinga, bueno, Jake, o sea, Flora y... Es que... ¿Egon? Sí. No, Egon no. Es de los cazafantasmas, Rey. Ya sé, estoy inventando. Sí, a ver si te puedo darla y no puedo. Oye, es que Jesse y los guerreros rodantes, digamos que es como el ejemplo más exagerado de lo que pudieron haber sido los dinoplatíbulos. Te voy a decir por qué. Si bien más los dinoplatíbulos quisieron seguir los pasos de los Transformers y pues quisieron ser innovadores en algún sentido al arriesgarse. Escucha eso. Ajá. Al usar a los dinosaurios, sin embargo. Los guerreros rodantes se agarra todo concepto popular en la época de los 80s, ¿no? No me vas a dejar mentir. Y no solo pues agarra conceptos de sagas como Transformers, como Star Wars, y quiere meter a la fuerza su serie para... Vamos a ver, por ejemplo. Tenemos al héroe, ¿ok? Jay-Z, sí. Con altos valores morales, que ama a su hermana, que perdió a sus papás. No es su hermana de verdad, pero... ¿O sí? ¿Sabes? Me acuerdo. Sí. Pero sí es su hermana al final, sí es su hermana. Creo que es su hermana, Flora, bueno, es su y hermana. Y tiene una misión de encontrar a su papá para unir la raíz mágica y construirla, no sé qué. Bueno, número dos. Tienes al maestro tutor o la guía referencia de preferencia anciano. Gillian se llamaba. Gillian, que lo va a llevar a encontrar a su camino para rotar a la fuerza del mal, digámosle, el viejito este Gillian, ¿no? Y por supuesto que sea una historia trillada que pues el papá realmente no está muerto y que está luchando en contra del imperio, digamos, el dictador este, ¿no? Que son los, o sea, tiene mucha influencia Star Wars, ¿no? Las o sea, mentes estuvo... monstruosas del jefe Sa. De hecho dijeron Sa y es So de Sierra. O sea, tiene un pinche diseño bien feo, güey, parece un pinche brócoli, güey. Está bien chido, güey. Todo está, o sea, bien chido. Parece un brócoli, güey. Tiene un pinche chompa de brócoli. Bueno. Mira, dice Sorcerer, Flora era una planta evolucionada creada por el padre de Jason, entonces sí es como su hermana. Es como su hermana, ¿no? Es que estuvo cañón, o sea, inclusive agregaron la versión de Han Solo. Sí, digo, o sea, el pirata que por el pirata, y se no bueno. Sé. Pero cosa aparte de Jason, no me acuerdo de ningún personaje, o sea, aparte de Jason, o sea, no me acuerdo de ningún personaje, ningún episodio épico. Y cuando todas las personas que han platicado me han dicho, o sea, lo que yo les he contado es que vivimos, que no hemos vivido un episodio épico. No te acuerdas, nadie más en el mundo se acuerda de los villanos. Bueno, ¿Cómo los villanos, no? pues, Todos. Es que el problema es que bueno. nomás había cuatro modelos, que era el del jefe Zha, que es Sí. este como especie de tanque con la sierra, ¿no? Y luego tienes otro que es como el clon del carro que trae, que es Fuerza Armada, o si sí se llama Fuerza Armada el carro de Jace, Okay. que en vez de traer la pinza mecánica es como el hocico de una planta carnívora. Ah, Y okay, luego está el otro que es como que trae una especie de maza que gira y golpea. sí. Y otro que tiene cuatro, en vez de traer una sola masa que gira y golpea, son como tres o cuatro bolas con picos. Okay. Y el gigantón. Y el gigantón, ¿no? Ah, Que, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. pero mira, el gigantón, o sea, nunca lo vi en ningún episodio. Salió una o Nunca. dos veces, igual los buenos también tienen un gigantón que también salía una o dos veces en. Pero eso es a lo que voy, o sea, te promete una premisa que no te va a cumplir, y eso es mi queja, que realmente así eran las épocas, o sea, te ponen un pinche intro con madre, güey, y al final de cuentas, todo feo por Anca la Torre, ¿no? A ver, saludos Lo, ahí. los vehículos de los villanos sí se, o sea, tipo transforman, pero nunca se transforman. Sí tenían estas personalidades, pero no tenían una transformación humanoide, o sea, siento que se Sí quedó tenían una como que... transformación humanoide. Cada ejército tenía su general. Entonces cuando estaba el jefe está sentado en su trono. Y los Ajá. vatos siempre están así como quincadillos, como los achichincles de los malos de los Power Rangers. Y luego se levantan y cada uno de las diferentes razas de mentes monstruosas tiene su forma humanoide. O sea, y Bueno. que son como cuatro, los cuatro que te dije, todos tienen su forma humanoide. Y están ahí ahí pues. En su trono, Ajá, pero ¿no? ellos no atacan tal cual, que también eso sí es un punto como que pudieron haber utilizado. Porque siempre mandan a las mentes monstruosas y tal cual. De hecho, incluso el proceso de conversión está bien padre porque se le ve el cerebrón y los ojos y luego ya como que va creciendo y ya se cristaliza y salen los carritos estos. Pues sí, o sea, si es lo que llegamos a ver en el intro, pues estaba bien padre, ¿no? Pero, o sea, y o sea, y estás de acuerdo que a lo mejor, pues, los héroes que eran sumamente tecnológicos de ahí, pero pues se me hacía a mí que el villano era muy genérico, ¿no? O sea, era villano genérico, historia genérica, hermana genérica, con animalito tierno, tipo de esa época que era como lo que teníamos ahorita que vimos Sí, era su pescado que flotaba en el su aire. pescado. Y, o sea, sí tenían otras series como, me acuerdo, Sophie, de los Defensores de la Tierra, ¿no? Tenían a Defensores. Snarf, ¿no? O sea, de los Thundercats, ¿no? O Sí, todos sea, tenían que tener una mascota de un animalito sí, tierno. porque era lo que jalaba en la serie, pero realmente llegaba igual que los de Dinoplatíbulos, ¿no? Yo creo que lo único que la gente recuerda es el intro porque es tan jodidamente épico, ¿no? Y Como en los Dinoplatíbulos. el ending también. Sí, porque lo que tiene mucho ritmo y pues de hecho a mí me gustó mucho el intro de Jace y los Guerreros Rodantes, o sea, no lo voy a negar, pero no se me antoja ver la serie. O sea, la gente ama lo que no se acuerda, pero nada más. O sea, no te dice, oye, tal capítulo está chido, oye, ¿te acuerdas de cuando llega casi se encuentra su papá y por alguna razón el papá dice que no está listo para verlo? O sea, pinche guión bien trillado, ¿no? O sea, la verdad lo único que me acuerdo es que el papá le dice que todavía no está a tiempo para dar las cosas, o sea, para unirse al frente del hijo, ¿verdad? Pero oye, estás en una pinche guerra, ¿cuándo va a ser el momento para que te unas a la causa de tu hijo, ¿no? Que se está muriendo de ganas por encontrarte, ¿no? Todas esas cosas te hicieron, o sea, lo hicieron para alargar la serie, que realmente no era caso que otra cosa que Vender más monos. no le puedo llegar a considerar la campeona de las series, que, No, no, no, o no. sea, Adolece de muchas cosas. Pero no siento que sea demasiado. tan, tan mala. Ahora, el punto es que, por ejemplo, esta serie, tengo entendido que tiene hechura francesa. Ah, la máquina. Y Ulala, señor no francés. se consiguen el DVD ni en inglés ni en español. O sea, lo consigues en franchute. De hecho, ni Guiño Guiño, ni Los Piratones, ni. Se No. ha conseguido, yo creo No. que tengo como unos 20 episodios y Pero no son los he, todos. no, lejos, no, no. No. Tengo como unos 20 episodios, los he visto, los disfruto. Entiendo lo que dices, sí adolece de muchas cuestiones. Volvemos a lo mismo, son los villanos que son malos porque sí, ya. Bueno, aunque creo que aquí es porque quieren conquistar el mundo, qué original. Pero sí entiendo lo que, o sea, entiendo tus puntos, pero siento que todavía se la puedo disfrutar más que Thundercats, por ejemplo. Yo la puedo disfrutar más. Pero yo puedo disfrutar más Thundercats. Pero sí entiendo lo que dices, porque por ejemplo los vehículos era raro que tuvieran daños así. Daños así como. Como. Pues no sé, güey, que se les rompiera una llanta o algo. O sea, no recuerdo. Eso hubiera estado mejor tener. O que los vehículos evolucionaran. O sea. Sí entiendo lo que dices. Pero, no sé, la tengo en un lugar muy especial de mi corazón. Pero, igual, no la he podido ver toda. No sé en qué acaba, porque no hay eso. O sea, no hay. De hecho, quería comprar los DVDs. Y pero, pues son franceses. Y francés. No, es que francés. Y espérame, déjame aquí saludar porque hay mucho movimiento en el chat. Gracias. No, lamentablemente lo que más uno se acuerda, o sea, dices tú, ok, le tienes mucho amor a la serie, pero también le tienes mucho amor al doblaje. O sea, y el momento que te cambia el doblaje, o sea, ya sí, te rompe toda la ilusión, obviamente, ¿no? Obviamente, si no la veo con doblaje, pues sí. A lo mejor la podría ver en inglés, pero sí. Entiendo, igual. Entiendo lo que dices. Dice Sorcerer Z, Jace, buena animación, bonitos conceptos, grandiosa música, pero la historia se enredaba sola y no iba a ningún lado al final. Y luego dice Futurín, a ver qué está pasando. Ah, Futurín llenó el chat de YouTube porque él estaba en Facebook. Y luego Sorcerer ya está metiendo ya los Silverhawks. Todo bonito, pero muchas historias bien sacadas de la manga. Y Josué Saldívar dice que los Silverhawks le enseñaron mucho de astronomía con el niño de cobre. Si es cierto. Es que no traigo los Silverhawks. Okay. O sea, no lo traigo porque, o sea, sí se aportaban lo suyo. Y qué elegancia la de Francia, dice Jorge Adrián Cruz Cruz. bueno, yo creo que ya no voy a decir más series así tan clavadas como tú. No. A ver, di otra y luego empezamos con el pacatelazo, ¿qué te parece? Bueno, ok, o sea, ¿por seguro? Porque es que, güey, voy a decir puras, así que no vale la pena meternos en el... Por ejemplo, traía los Ewoks. ¡Oh, espérame! O sea, yo amo los Ewoks. Güey, los Ewoks están bien malos. Están malísimos los Ewoks. Tebo, güey. Y, güey, y tenía dos intros los Ewoks. Sí. ¡Lalalu! Echa guagua. Echa guagua. Y luego también el otro, el de los Ewoks. Bueno. Saludos a Erika Sánchez que va llegando. Sí. Y ya. O sea, sí le tengo mucho cariño a la serie de los Ewoks. Me encantaba la serie de los Ewoks. Pero luego quise que me encantara la serie de Droids. Y sabes que somos mega fans de Star Wars, pero la serie de Droids no me transmitió, no, que la serie de los Ewoks. Está bien mala también. Ah, bueno, pero la serie de los Ewoks, al menos la serie de los Ewoks la disfrutaba, pero bueno. De niño la disfrutaba, pero ¿la has visto recientemente? No quiero. No quiero que me rompa eso. Es a lo que voy. Que en la primera temporada el Wicket tenía su capucha roja y en la segunda tenía su... Era una capucha verde, capucha. ¿No? Oye, recuérdame, los insultos que se tenían en la serie, no me acuerdo si eran de esta, de los Monkikis, que decía, eres un lurdo, sí, eres un lurdo. ¿Lo decía aquí o lo decían los Monkikis? No, era de aquí, era un lurdo. O sea, o como que kabak o echawawa. O sea, así decían esas cosas. Sí, Wicket, tu amigo Wicket. Bueno, ahí les puse la imagen de los y bueno, a ver, Coloso, ¿cuál traes? Expláyate con otra. Es que es la de el sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos. Wey, a ver. Bueno, tienes razón. Porque yo solamente me acuerdo de dos o tres episodios, el de Enjambre. Y el de uno que era de un videojuego que cobraba vida. Videoman. Y no salió una, sino salió dos veces. o sea. ¿Pero qué tienes en contra de Spider-Man y sus sorprendentes amigos? Que por cierto está en Disney Plus. De hecho está en Disney Plus, ¿la has visto? Sí, lo he visto, eso te digo. O sea, vi varios episodios. Y digo, o sea, es que tiene... Le tengo cariño porque pues me hizo conocer en su momento, pues aquí no nos llegaron los cómics, ¿no? O sea, que más hubiera encantado que me hubieran llegado los cuentitos y ver los cómics de noche, ¿no? Cuando ya te apagan la tele y ya no puedes ver más caricaturas. Sí, o sea, me apagan la tele o simplemente pues ya no pasaba nada y empezaban a pasar programas de adultos y dices, yo no quiero ver eso, ¿verdad? O sea, yo quiero ver caricaturas, ¿no? Claro. Y que hubieran llegado a los cómics. Y, o sea, lo único que le tengo que agradecer a esta serie es que te introduciera a los mutantes, a los superhéroes. O sea, por esta serie yo conocí al Capitán América, ¿no? Por esa serie conocí a otros héroes de... Pero realmente ahorita que la veo, digo, pues, tiene guiones, o sea, pues están un poco flojos los guiones, ¿no? O sea, pues, ¿qué esperaba, no? O sea, era para niños, ¿no? Claro, era cuando... ¿Quién se las hacía? Pues, era, creo que Hanna-Barbera. Ajá, entre Hanna-Barbera y Filmation. Hacían las caricaturas de Marvel. Sí, y es porque, pues, ahorita no había un grupo de héroes que figuraba, pues, como ahorita, pues, ya son los Vengadores, ¿no? O sea, pero, o sea, realmente el sorprendente Hombre Araña y sus amigos, pues, ahorita que lo ves, pues, no crece contigo. O sea, le tienes mucho cariño y la amas, pero realmente no es una buena serie. Sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos. Sí. El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. El Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. O sea, pero... ¿A qué voy? Hay un episodio que me acuerdo perfectamente. Bueno, hay varios. O sea, está como, por ejemplo, ese de Enjambre. Y todos los hacía zombies, ¿no? Sí. ¡Hombre, es que era el Enjambre! O sea, sí. Hechos voz chillona, ¿no? Pero me acuerdo que gracias a esta serie conocí lo que son los mutantes, ¿no? O sea, pero vamos a... O sea, cuando sale... Hay un episodio, me acuerdo, que sale hasta Daredevil. Pero no lo dicen Daredevil. Le dicen el Drogo Dragón. O Drago Dragón, no me acuerdo. O sea, Wolverine era Aguja Dinámica, ¿no? Era Charles Javier, era Carlos Javier. Carlos Javier. Güey, eran otros tiempos. Y no se preocupaban, no se preocupaban por cómo traducíamos. No, el chile les valía. Güey, los Simpsons hacían eso todo el tiempo. El superintendente Chalmers no se llama Chalmers, güey. O el jefe Gorgory no es el jefe Gorgory. O sea, nos burlamos mucho de que en España le cambien el nombre, pero en España sí les llamaban como son, a los Simpson. A Homer le dicen Homer. Es Homer, ¿no? Sí, le dicen sí. Y no es el superintendente Archundia. Ni Cástulo Smithers. Wandulo Smithers. Ajá, pues, o sea. Pero bueno, no, pero, o sea, es que estás hablando de una serie de comedia, ¿no? O sea, pues, de repente te das cuenta que Wolverine no es Aguja Dinámica. Pues sí, güey, pero eso es lo que voy, o sea. Bueno, a ver, ok, los o nombres. O sea, es que... Y eran otros tiempos, eso lo puedo perdonar y dejar pasar, pero... Siento que muchos episodios fueron muy ridículos, ¿no? O sea, hay un episodio en lo que... justamente hay un episodio en donde conocí a Namor. O sea, y dije, ¿quién es ese? No, o sea... Pues es el príncipe de la Atlántida, ¿no? O sea, y pues me acuerdo como que era de que se los llevan a una mansión o un castillo, no me acuerdo bien. Y resulta que el camaleón, o sea, los piensa asesinar, ¿no? O sea, pone varias trampas, ¿no? Y pues aprendemos que las debilidades de Estrella de Fuego y el Hombre de Hielo, pues ya sabemos qué es, ¿no? Pero, o sea, un genio para... No, pero, o sea, me da mucha risa que Namor, o sea, le da calor al güey y ve una piscina, güey, y se mete a la piscina, pero una piscina llena de alcohol, güey. Y, o sea, y el vato, o sea, ¡ay!, sufre y le da por anca la madre, ¿no? O sea, dices, chingado, o sea, si se supone que eres el príncipe de la Atlántida, ¿por qué no haces distinguir entre agua y alcohol, ¿no? O sea, a lo mejor me estoy sobreanalizando demasiado la serie, ¿no? Pero... O sea, sí son cosas que hasta... Un poquito que... Pero es que de niño me hizo ruido eso. O sea, porque se mete... Y yo así, todo morrillo, todo meco, todo pendejo, ¿no? Y decía, ¿y por qué se mete ahí, no? O sea, tan estúpido está el güey. O sea, digo... Es así como... Yo ya conocí a Aquaman, güey. O sea, y hasta Aquaman puede reconocer que es agua y que es alcohol, ¿no? Porque este pendejo no. Pero no sé, o sea, me causa ruido. O inclusive cuando las dos veces que sale Videoman, ¿no? O sea, y me está muy chido el concepto de Videoman. Güey, no me acordaba que salía dos veces. Sí, una vez donde era malo, o sea, donde supuestamente el Videoman original se salió el del videojuego y pues... Y necesitaba electricidad para ir creciendo y se hace grandote. Ajá. A mí me gustaba porque se parecía más a Mazinger Z, güey, inclusive. O sea, el diseño, o sea, de los monos está así, todo retro, todo Atari, ¿no? O sea, de los arcades de los Ataris. Todo pixeleado y cuadrado, ¿no? Y va atacando la ciudad. es como que lo que quería hacer ahorita la película de Píxeles, ¿no? O sea, pero en su momento, pues, o sea, me pareció muy genial. De hecho, me encantó el personaje. Pero, o sea, luego, en la segunda versión, es este que estaba así un pinche Arcadia arrumbada en un basurero. Y luego que un batillo lo toca, le cae un trueno o algo así. Una pendejada así bien trillana, o sea, y un batillo wey, pasando. Así eran las tramas de los cómics antes, güey. Sí, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, siento que me prometen mucho y a la hora no me cumplen. Digo, ¿por qué mucha raza? O sea, ¿por qué dices tú? ¿Por qué eres tan insistente con eso? Le digo, porque antes tuvimos series, o sea, ya lo mencionamos ahorita, G.I.O., ya lo mencionamos, o sea, tuvimos una versión muy mejorada, güey, de Spider-Man, güey, la versión 94, güey, es épica, güey. Esa sí es épica, esa está. O sea, los hombres X, güey. También. Y, o sea, hay mucha gente muy ñoña ahorita en esta época, güey, que a lo mejor son un poquito más jóvenes que nosotros, ¿no? Pero que les gusta mucho y que crecieron con eso, porque ellos sí obtuvieron ese buen producto, güey, que se enamoraron de una génesis con eso, ¿no? Y nosotros nos dan todo el pinche mugrero, ¿no? O sea, que nos tuvimos que tragar, güey, porque era lo único que teníamos, güey, y esa era como que mi queja, ¿no? Pero que es dices... que de algo tenía que nacer esto, güey, o sea, va evolucionando este rollo ahora, Te la paso, te la paso. Los Power Rangers que van a ver mis hijos van a ser unos Power Rangers más chidos que los que yo veía, güey. Sí, ¿no? O sea, y sacados de la cola, ¿no? O sea, cuando le platiquemos ahí, hagamos el especial de los Power Rangers, que digamos, güey, tenían que, unos eran unos episodios de Japón y otros eran episodios de aquí, o sea, iban a decir, ¿what? ¿Cómo? O sea, sí. Pero bueno, en fin. Y pues bueno, ahí traía, o sea, el a mí me gustaba mucho, digo, obviamente no tengo muchos episodios para ver, lo voy a tratar de ver ahora en Disney Plus, sé que está ahí. Sí. Y trae el doblaje de antes, entonces vamos a tratar de verla. Pero me llamaba la atención, pues, porque todos eran amiguillos, vivían todos ahí con la tía May, eran camaradas, cómo se transformaba el Iceman, o sea... Pero había muchos episodios donde el perrillo terminaba siendo el héroe, güey. O sea, dices, no mames, güey, o sea, ¿y qué chingos estoy viendo, güey, entonces? O sea, eso es como que dices, ah, no mames. Bueno, a ver, ahí te va, ya nomás comentarios, dice, uy, muchos comentarios, gracias a la gente, dice, los chistes en el doblaje eran geniales, los episodios rescatables son los del origen de cada uno de los héroes, programas de adultos sí. Cuando el Canal 5 metía los cochinos partidos políticos. Ah, sí. A media barra de diversión de los malditos, sí, tienes razón, Josué. Sosa dice, de las viejas series de Marvel las que me gustan son las de los 60. Nah, me sos de los 60. Con esos sonidos serios de... El Spider-Man está chistoso, me gustaba la voz. Sí, está chido. A mi hijo le gusta el intro de ese Spider-Man, por cierto. Yo le canto a mis niñas para que se duerman. Esa es el Capitán el Memo, el tema del Capitán Memo. Esa es la que usamos cuando bañamos. Dice Josué, dice, Amazing Spider-Man y X-Men de los 80s y 90s respectivamente, era una chulada. Jorge Adrián Cruz dice, eran otros tiempos y nos entretenemos con cualquier cosa. Pues sí, es que también no había todo lo que ahora sí hay. Entonces, pues, ¿qué más? Sí, dice. Sorcerer Z, los episodios con Magneto y Doctor Doom te sacaban de onda por la historia. Y Jorge Adrián Cruz dice, Namor solo está en calzones y le quiere bajar a la novia a Mr. Fantastic. Ok, está bien. Es correcto. A ver, entonces, ya vamos a, si te parece, porque llevamos un rato de esto, si te parece, vamos a decir, como que aventar varias. Ok, está bien. Sin meternos a fondo. Por ejemplo, yo me acuerdo. He-Man, iba a decir. Pues, sí puedo decir He-Man. Sí. Porque, güey, He-Man, cabrón, o sea. Sí, le tenemos mucho amor. Ajá, le tenemos mucho amor. Pero realmente no vale queso, ¿no? O sea, no la puedes ver, o sea. No. De hecho, ahora con mis Pokémones, intenté verla, porque pues mi hija se hizo fan de She-Ra, de la nueva She-Ra. Ah, ok. La que está en Netflix. Ah, mira. Se hizo súper fan y le encanta y ya se aventó todas las temporadas y las repite y las ve y cuánto. Uh-huh. Y le dije, ¿sabías que hay una She-Ra antes? Le dije, una She-Ra viejita. Sí. Y la vio y dice, oye, ¿por qué Adora es así? ¿Por qué? Ni me sé los nombres. Glimmer y ni me sé los nombres yo. Digo, mira, ese es Bow. ¡Hala! ¿Por qué Bow no es negrito? Sí. Así como que, entonces, bueno. Sí. Entonces intenté hacer lo mismo con He-Man, de que mira, y también es He-Man, y tiene un hermano que se llama He-Man, y lo intentamos ver, y bueno, puedes ver la serie, no puedes verla, o sea. No, te aburre. Está. Ajá, o sea, para empezar, las secuencias de animación siempre son las mismas, siempre se caen igual, siempre He-Man siempre avienta la piedra de la misma forma, del mismo lado, del mismo ángulo, del mismo todo. Sí. O sea. Y las historias muy repetitivas, o sea, ves dos, tres y ya viste las demás, ¿no? O sea. Ah, exactamente. Pero volvemos a lo mismo, era porque es una caricatura que se inventó para vender juguetes. Entonces, sí, sí, sí. Que, bueno, y también tenía la típica, ¿cómo se dice? Era el vehículo, sí, tienes razón, o sea, era el vehículo, cuando salía el episodio de Many Faces, era porque estaban anunciando el mono de Many Faces y ya, o sea. Cuando salía el episodio de Faker, era porque querían vender el Faker, ¿no? Y o así, sea. Y así con todo. Y también tenía la típica moraleja al final del episodio. Entonces, es unas. O sea, tienes que. Tuviste que haber sido niño cuando la viste para que te guste. Pero que realmente, si la recomiendas en este momento, está complicada. No. Está muy, muy complicada. O sea. Sí. Y algo así pasa con Mazinger, pero yo porque soy súper fan, no la voy a decir, pero. No puedes recomendar Mazinger a las generaciones nuevas. O sea, el Mazinger de los 70 no lo puedes recomendar a las generaciones nuevas porque es un anime viejito. Porque tiene violencia rara, porque Gonagai es raro, porque Koji le pega a Sayaka, porque es un machista, porque es otro Japón de los 70, porque es otra cultura. O sea, es difícil recomendarle a alguien que no lo haya visto. Sí, no, o sea, y menos con la, o sea, ahorita la de la época de la ofensa y la inclusión y la madre. Sí, o sea es complicado, pero digamos que son productos de su época. Este, bueno, He-Man, vas. Ya dije He-Man. Ah, tú lo dijiste, bueno. Yo lo dije. Bueno, ¿qué tal la tropa rey? La tropa rey, güey. O sea, lo que yo me acuerdo de la caricatura es como que sí eran las tortugas ninja con dinosaurios, güey. Sí. Eran cinco. Reptilandia, la gran cinco. O sea, el intro está bien pegajoso, está bien chido, pero pues no, güey, era como una especie de ciudad en los años estos de los 30, 40, ¿no? Los gangster, o sea, ajá, y Al Capone y esas cosas, o sea, era una comedia, güey. Pues, ¿no? Y luego para colmo, los monos, o sea, no tienen carisma, no, nada. No, güey. no, la verdad es que no, o sea, no te acuerdas de ningún episodio, o sea, y se quisieron colgar un poquito. Volvemos a lo mismo, la dinosauriomanía que empezó a ver, y luego es de las tortugas ninjas, o sea, quisieron mezclar los dos conceptos, porque si te fijas, cada uno de los de la tropa Rex tenía una corbata diferente, ¿no? Y dijeron, el rojo es como Rafael, el azul es como, no mames. Y no, o sea, la neta, no, dice Josué, Mazinger es una obra de arte, buena construcción de personajes y evolución de las armas y así, el que se ofende que se vaya a LB. Totalmente de acuerdo. Por eso no está aquí, nomás lo comenté porque las nuevas generaciones no lo van a entender. Estoy de acuerdo, Josué. Pero sí llegas a un. O sea, la historia llega a un punto. De hecho, los personajes evolucionan. Ajá. O sea, hace la transición con Great Mazinger. Donde ahí sí tengo un poquito de conflicto es con Get the Robot. Porque, tú sabes que yo soy muy casado con lo antiguito, ¿no? O sea, no me gusta mucho lo nuevo. Y luego vi Get the Robot. Y haz de cuenta que los episodios son demasiado repetitivos. Ves uno, ves los primeros cinco y luego ves los últimos cinco y haz de cuenta que sientes que viste toda la serie. O sea, vi cuando, logran hacia acoplar, pero, o sea, se empiezan a pelear con los monstruos reptiles estos, ¿no? O sea, dinosaurios también. Sí, ajá. Pero era gente reptil, ¿no? O sea, pues era el mundo de los dinosaurios, supuestamente. Bueno. De hecho, te recomiendo que leas el manga, es lo que yo te puedo recomendar. Dicen que es un poquito más siniestro, ¿no? Me han platicado. Sí lo es, es más fuerte. Y bueno, te lo recomiendo. Y entonces, está muy bueno. Entonces, porque sí me chuté hace como que unos 15 episodios de Get the Robot, dices tú. ¿Cuándo va a avanzar? ¿Qué pedo? No, lee el manga, porque okay, es una adaptación. Luego vamos a platicar de Get the Robot aquí para que le entre. Dice, por eso se. Ah, bueno, ¿ibas a decir? No, dime. Ah, Sorcerer Z dice, ¿qué tal Biker Mice from Mars? Y dice Josué Saldívar, dice, yo odié Biker Mice from Mars porque quitaron a Mazinger de Caetele por poner los motorratones de Marte. Sí. No me acuerdo nada de esa serie. O sea, me acuerdo que eran tres hermanos, el líder, el musculoso que tenía un brazo robot, el guapo que era Vinny, se llamaba Vinny, era un ratón blanco que tenía una como placa metálica en la cara. Y el villano era un vato gordo raro. Sí. Y es todo lo que recuerdo. O sea, todos tenían sus motos acá y decían salchichas y rock and roll. Y siempre decía, güey, yo siempre decía, ¿por qué salchichas y rock and roll y no salchichas? Y algo para tomarse la salchicha. O sea, se les va a atorar la salchicha con el con rock and roll te lo pasa, sí, rey. Exactamente. De niño, ¿no? De niño menso. Pero sí. No me acuerdo de nada, güey. O sea, A lo mejor también sí cabe aquí porque no puedo recordar nada. Te acuerdas del intro, pero no te acuerdas de la serie, ¿no? Ajá, me acuerdo de los monos que te venían el mono y la moto por separado. Pinche Bandai. Si me vas a vender todo, ya véndemelo ya, de todas formas. Exactamente. Oye, también está como que los del... Había una serie, otra también que pasaban junto con los motorratones que se llama Capital Critters, ¿no? Que eran así como que unos ratones que vivían debajo de la Casa Blanca, ¿no? Y, o sea, me acuerdo de esta porque dijeron... No me acuerdo de esa. Los motorratones de Marte y recuerdo que trataban así como que de ratas. En la temática eran de ratas y hacían ver un poco, a lo mejor si ahorita la analizas un poquito la historia, dices, sí tiene cierta trascendencia porque... Capital Critters. ¿De Capital el Capitolio? Sí, de Capital el Capitolio, Critters. Y tiene un poquito de trascendencia porque, o sea, y hasta eso, no era nada inclusive. Son unos ratones raros, güey, creo que sí lo vi, pero... Eran unos ratones raros, o sea, inclusive también los pasaban en Caritele. Y, o sea, lo interesante aquí el asunto es que la gente de raza afroamericana eran las cucarachas. ¡Hala! Sí, era medio racista. Ya vi. Era medio racista la serie, o sea, me dices tú, qué pedo con eso, como que pinches huevos sacan eso, ese pedo. O sea, todavía lo vi en ese entonces y dije, no mames, güey. ¿Por qué? ¿Por qué lo pintan así, no? Las cucacheras de los afroamericanos. Y, o sea, y los güeritos eran las ratas, ¿no? O sea, dices, eso es mamón, güey. Pero, pues, bueno, o sea. Pero, bueno, me estoy desviando un poquito. Otra serie que traía yo era la de los snorkels. Los snorkels. Es que igual va a ser una de esas caricaturas de fórmula. Pero dale. Bueno, ¿por qué de fórmula? Tiene toda la razón mi carnal. Lo que pasa, pues, es que se estaban colgando de la serie de los pitufos. Y dijeron, pues aquí hay dinero, pues vamos a sacar algo parecido. Pero fuera de ahí, o sea, ¿te acuerdas del intro, no? Y que hasta eso el intro era un poquito medio creepy, güey, porque te están redactando algo de un señor que ya había fallecido. Que poco antes de fallecer, pues, anotó en su diario. Que los había visto, ¿no? Que los había visto, que era el tamaño de su pulgar, ¿no? O sea, y a los snorkels, ¿no? Pero fuera de ahí, o sea, los personajes, pues, eran tipo los pitufos, ¿no? Si acaso te acordás del pulpillo, ¿no? O sea, la mascota. Me acuerdo que era All Star o Alistar, o no sé cómo se llamaba. Alistar y Corky, ¿no? Y el malillo, que era uno naranja, que era como el presumidillo. Sí. Yo no hablaba, que tenía nunca pelo chinito. Ajá, exacto. Sí, que era medio verde, ¿no? Y la chica en turno, ¿no? O no me acuerdo. Y la chica en turno, Y había un viejito, o sea, sí, medio me acuerdo. Sí. Pero, o sea, te acuerdas, ¿no? O sea, también de esas series que te acuerdas, o sea, el intro, pero no te acuerdas y no, o sea, te dices, sí, Snorkels, me encantaste hacer. Y digo, bueno, acuérdate de un episodio. No me acuerdo, o sea, pues, no estaban tan buenas, güey. O sea, ahorita ni se te antoja verla, güey. O sea, pero pues bueno. Los monchichis o los monquiquis. Los monchichis, contra ellos. ¿Cómo se llaman los malos? ¿Los malosos de los monquiquis? No me acuerdo, pero sí tienen pinche nombre, ¿no? O sea... En el árbol de donde habitan los monquiquis. Monquiquis. Sí. No, los monchichis o los monquiquis. Pues dependiendo de... lo pronunciaba el... A continuación, los monchichis. Así decía el que daba los anuncios en Canal 5. Pues igual, pues me acuerdo del intro, pero nomás me acuerdo de uno que se llama Chupadedo. ¡Dog! Y ya. O sea, no me acuerdo ni qué hacía, ni nada de nada. Es a lo que me refiero. Ajá. O sea, tenemos muchas series así de esos, de ese los tipo, Hound, ¿no? Los Hound Puppies, que sí. Más me acuerdo que el líder se llamaba Cooler. Y eran puros perros, era una pandilla de perros. Hound Puppies o Pink Hound, algo Puppies, ¿no? Sí, Pouch Puppies o algo así, ¿no? Pouch Puppies. Pouch Puppies, algo así. Pero Cooler, sí me acuerdo que tenía una chaquetita azul, ¿no? O sea, Pouch Plush Puppies, creo que se llama. Sí. Que, pues, volvemos a lo mismo, a la misma fórmula, ¿no? O sea, yo creo que ahí se pescaron un poquito de la fórmula de los Muppets Babies. Porque el segundo al mando, ¿no? O sea, la perrita, o sea, la Pound Puppies se llama, Pound Puppies. Pound Puppies. Y el recuerdo que la villana se llamaba Katrina Towncar o algo así. No, ¿no? Me acuerdo, ya me estás pidiendo demasiado. Sí, sí, ya, sí, sí me acuerdo. Es que, perdóname, pero es que la tele me educó a mí. Oye, es dice, pero bueno. Espérame, ya me aquí me están corrigiendo en el chat que los malos de los Monkikis se llamaban los malhumorados. Saludos a Jorge y Sorcerer, nos dijeron. Gracias, Jorge, y gracias, Sorcerer, los malhumorados. Los malhumorados. Y bueno, también Don Gato Rey. Güey, Don Gato no es mala. Don Gato. Espérame. Es... Don Gato, bueno, te voy a traer la contra de Don Gato después de Don Gato. A ver, dale. Vale. Y tengo la contra de Don Gato, dale. O sea, no estoy diciendo que sea mala en sí, pero lo que pasa es que triunfó en México porque básicamente recayó en una sola persona y no es más que nada si Dios santo del Data Arvizu no fue el que rescató la serie, ¿no? O sea, porque la serie original pues trataba pues era como que imitando una pandillita de personas, pero o sea, puestas en forma de gatos antropomórficos, ¿no? O sea, pero o sea, realmente lo que rescató mucho la serie fue Benito, güey, y Cucho. Güey. Fue todos porque les puso, bueno, sí, Benito porque el Tata les dio esa personalidad. Sí, porque si ves la serie en inglés, güey, o sea, la serie en inglés es nefasta, güey. O sea, cuando yo escuché a Benito hablar, dices tú, suena como de un vato todo grande, todo gruesa la voz. Y, o sea, todo, es todo lo opuesto, la personalidad que le dio el Tata Arvizu, o sea, se pasó por los huevos, todo el guión, güey, y le dio todo, pero... Oye, Don Gato, ¿qué se siente la, se este siente cheque? ¿Qué? Dale. Bueno... Se siente larga la serie, pero, o sea, no es más que 28, 32 episodios. Son como 20 y tantos episodios nada más, sí. Sí, ajá. Pero realmente no es muy larga. Y es lo mismo que te trae mucho a la memoria, güey. Hay un chorro de episodios, o sea, como el del Majará. Ay, güey, como... le hicieron película a ese episodio. O sea, sí, hicieron ajá. La película, ese episodio lo hicieron grande ya. Se mamaron sí. Con eso. Sí, lo hicieron grande. O sea, el Majará, lo hicieron el del... El del diamante con el diamante que se tragó Benito, ¿no? Sí. El del Laszlo Lozla, ¿no? O sea, el superhombre Moldum, ¿no? El superhombre Moldur. O sea, pero creo que triunfó gracias al doblaje. El doblaje y la tropicalización que le hicieron hizo que te encariñaras o sintieras empatía por los personajes. Porque, güey, Cucho era yucateco, ¿no? Sí, qué pedo con eso, ¿no? O sea, what the fuck. Bomba. Los niños... Sí. O sea, la serie es de nada, güey. O sea, son, de nada, son unos, no. Una pandilla que quiere hacerse la vida fácil y se la pasan engañando a todos. O sea, sí entiendo lo que dices. Totalmente lo entiendo. O sea, pues la película que hicieron la hicieron en México porque pues nomás aquí pegó. De Anima Studios. O sea, cuando pidieron los derechos a Estados Unidos dijeron, pues bueno, adelante. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer de esto? O sea, sí. Ahí está, güey. Dale. Exacto. Entonces, sí, pero para nosotros es oro, pero o sea, ahorita no pudiera trascender porque pues el Tata ya no está con nosotros, ¿no? Lamentablemente. O sea, y de nada va a servir, o sea, algo, o sea, sacar un producto nuevo de Don Gato, o sea, por eso lo convierte un poquito en mala porque dices, bueno, ok, es, en Estados Unidos es mala, pero aquí en México es oro, pero gracias al Tata, ¿no? Y ahorita sí. Y si quieres sacar una versión nueva, pues no lo vas a lograr. Es que el no problema, por ejemplo, es que pasó con la película. Yo creo que fueron los seguros, hicieron eso. O sea, hubieras hecho algo nuevo. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, ¿por qué no hicieron algo nuevo? O sea, ese es el problema que yo le veo. Es un producto de su nostalgia, de su tiempo. Y que lo atesoramos precisamente por eso. Porque lo se ha mexicanizó, no sé cómo decirlo. Sí, se tropicalizó. Exactamente, o sea, eso es, esa es la cuestión. Por eso no siento que sea mala. O sea, funcionó para nuestro mercado. Funcionó para nuestro mercado, sí, pero en realidad para su país de origen sí era mala. O sea, en Estados Unidos nadie le gusta. En Top Cat dices, no gracias, no. Aquí tenemos, o sea, para ellos les funcionó mucho los supersónicos, los picapiedra, güey, sí. O sea, todo ese rollo. Pero Hanna-Barbera se da mucho ese taco, ¿no? De estar... Güey, tiene como 1,000 personajes y así, ¿no? Sí, o sea, y eran copias de la copia, ¿no? O sea, sí. Nomás a decir que de Scooby-Doo. O sea, Scooby-Doo fue el plantilla para sacar Mandibulín, para sacar a Hunkapudi. O sea, y tú sabes que soy un sucker por Hanna-Barbera, güey, pero pues también reconozco que es malo y que es bueno, ¿no? A ver, rápido ahí. Saludos, dice Jorge Adrián. Dice, Don Gato, son pocos capítulos y yo siempre pensé que eran como 200, pero son como Sí. 30, sí, lo que comentamos. Y Sosa dice, era genial la narración de la carrera de caballos, ¿no? Pues, Sí. muchas, muchas. Muchas, Ahí muchas, hay traigo muchas, la muchas. contra de Don Gato. A ver. Justamente lo dijiste, Scooby-Doo. Scooby-Doo es un mega hitazo en Estados Unidos y Scooby-Doo no das un 3 pesos aquí en México por él. O sea, hay, güey, ¿cuántas caricaturas hay de Scooby-Doo? Hay Un como, chingo. o sea, no han dejado de hacer No. películas animadas y no se ha No. dejado de transmitir Scooby-Doo, güey. En Estados No. Unidos no se ha dejado de hacer Scooby-Doo. Cada hacen ya películas con personas y, o sea, ya las nuevas aventuras esas incluyentes, o sea, hay como N versiones de Scooby-Doo y en México es, güey, ¿quién chingo es ese güey? O sea, Pues lo conoces, ¿no? Lo ubicas. pero ¿Sabes quién es nosotros, Scooby-Doo? ya las nuevas generaciones no saben quién es Scooby-Doo. Bueno, si acaso por la película esta de Scoop, que sí me gustó, por cierto, la película animada se Sí, llama a mi Scoop. niña también le gustó, Está fíjate. padre, pero en realidad, pues no, o sea, yo nunca entendí ese gusto por Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Sí, Ta-ra-ta-ta-ta. O te voy a sea. entender un poquito. No, O no, sea, sí y te ahora por comprendo. los memes también de que, ah, era no sé qué, ¿no? O sea, en realidad Sí. era, y le quitan la máscara La del máscara, personaje. ajá. O sea, sí entiendo por dónde iba y todo eso, pero pues para mí Scooby es como que, no es nada, pues, no. No, y luego, para colmo, pues Hanna-Barbera se empezó a sacar estas copias de las copias de Scooby-Doo, ¿no? O sea, yo, no me vas a decir que de ahí no salió también para. Pues hay Tuvo. como 20 perros, ¿no? El Sí, Canuto y el. Canito, el Huckleberry y cosa. Hay un perro que es karateca. El Hunkapudi, así. Ese. Y pues N cantidad de Y, o sea, y perros. Dinamita, güey, y Blue Falcon, ¿no? O sea. Sí. O Pero sea, pues bueno, pues bueno. en fin. No sé si quieras otro más. Pues así rápido, rápido, rápido. Híjole, sí traía varios, pero como que me quedé pensando en Válgame. eso, me quedé pensando en eso y me fue la onda. Pues yo querría decir, no lo voy a decir porque me voy a echar muchos ¿Cuál? A ver, enemigos. échale. No. Nunca me ha gustado, no, porque es que no me ha gustado, no que haya trascendido. A ver, venga. Nunca me ha gustado la de Remy. Es que, fíjate, bueno. Pero es porque no me gusta, porque pinche niño le pasa todo, güey. Ese niño no debe haber Espérate nacido. ahí. Tengo un tema de película, de series traumáticas y Ah, esa, bueno, ok, aguántala. perfecto, bueno. Aguántala. Di otra, culoso, entonces. Otra yo. Ah, Sí, la verga. así rápido, nomás de pacatelazo. Ay, güey. No, ya se me acabaron. Bueno, entonces si quieres, hasta aquí le O dejamos. sea, yo me acuerdo mucho de una que ahorita, hace poco, inclusive, o sea, en mi facultad, ¿no? O sea, estaba con gente así de 3, 4 generaciones más abajo que nosotros y se acordaron mucho de la serie de Doug. ¿Te acuerdas de la serie de Doug? Yo sé quién es, pero no la veía porque salía en cable. O sea, bueno, es que la serie de Doug, güey, trata de las aventuras de un batillo X, güey, que querían hacer como que una especie de sitcom en Nickelodeon, que no das dos quesos por ella. O sea, es más, o sea, también recuerdo que había un bullying que lo único que lo caracterizaba es que todos los personajes sean de diferentes colores, ¿no? Pero bien pinche aburrida la serie, bien pinche aburrida la serie. O sea, con decirte que el bullying de Duke, o sea, puede salir Nelson, güey, y le da dos, tres cachetadas a ese bullying, güey. O sea, así de bullying eras, así de patancillo era el pinche bullying. No valía pa' puro. Pero, no, o sea, ¿por qué la saco? Porque me acuerdo que varias compañeras, o sea, decías, o sea, son como 20 años menores que nosotros, o sea, con esas. Y se acordaban de esa serie. Y dices, ¡why! ¿Por qué te acuerdas de esa serie? O sea, ¿por qué no me mencionas otras series? Ah, sí, es una serie que veía cuando era niña, la Mario. Duke, yo. Puta, todas las Pues pinches series que pudiste sacar. ¿Por qué esa? yo no me acuerdo, o sea, no sé. Menos me acuerdo de porque veía el intro de que se llama Doug, pero no, se escribe Doug, pero se pronuncia Doug. El ahora turu, turu, turu, turu, turu, turu. O sea, y hasta el pinche sale bien lela, güey. O sea, eso es todo. ¡Ay! O sea, bueno, menciona. Bueno, ¿viste esta? ¿O viste esta? No, Doug. Chingas a tu madre. ¿Por qué, Doug? ¿Por qué, Doug? Ya sabes, si les gusta Doug, el coloso se las va a mentar. ¡No! Oye, ya me acordé de tres rápido. La de los rescatadores. Pero los rescatadores, estos que eran animales, estos que se ponían una playerita. Una playerita, ¿no? Y que cambiaba de color. ¡Mapi, Pandi! Que el corazoncito, que era un orangután raro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? El Simi. Se llamaba Simi, pero siempre salía el corazoncito. Sí, corazoncito. No era de nada. Siempre salían volando por... Se levantaba una tapa de algún lugar, ¿no? Y salía un carro raro y salvaban el mundo. Sí. No era de nada. Y o sea, Topi, ¿no? Tigri, Mappy, Topi, ¿sabes? Para la madre. Ahí les puse la foto, sí. Y luego, espérame. Otra también. Esa sí la traía, espérame. Y... Traigo dos que son muy similares y las dos me dan mucha hueva. ¿Cuál? Una era la de los guardias. ¿Cómo se llaman estos? Los de tierra, fuego, viento, agua, corazón. Ah, sí, los guardianes unidos, de la tierra. Yo soy el Capitán Planeta. El Capitán Planeta, los guardianes, los planetiers, algo así. Ah, el Capitán Planeta y los planetarios, ¿no? Sí, los planetarios, sí. No me gustaba, güey, me daba como que... Sí, estaba aburrida. Como que, güey, el vato que tenía el poder del corazón, tengo el poder del corazón. O sea, todos tenían poderes bien chidos, ¿no? Que servían para algo, ¿no? O sea, el fuego, el viento, o sea, güey, el del viento hace un pinche... ¿Cómo se llamaba? Creo que era una güerita la que hacía el viento, hace un pinche remolino y la madre, o sea... Todos tenían poderes chidos. Y el puñetín del corazón, ¿no? O sea, sí, ya sé, dices tú. O sea, exacto. Porque sí me acuerdo que en algún episodio, el único que llegué a ver, de que es que necesitamos apagar este incendio. Ah, pues eso es tu poder, el del agua. Ajá. ¿Te imaginas que... O el vato del lanzallamas, tiene un lanzallamas en su anillo, así como... Ándale, sí, o sea, una pendejada así, ¿no? Yo, te mojas nomás estás con el güey el corazón, y yo, pues échale el corazón, y yo, chingas, ¿no? Se va a hacer más grande el fuego, no sé qué chingados, o sea... No, no vale pa' puro que eso es corazón, échale corazón a ese pedo, güey, no mames, güey. No. Lo único que me acuerdo de esa serie es de que te enseñaban que el aire acondicionado era malo para la capa de ozono. Ah, sí, me acuerdo que había un güey que fabricaba aire que se acondicionaba y se los partía, ¿no? Para sacar el pinche gasecito ese, ¿no? Sí, no, eran esos y otro que eran los... Donde salía Lotario, Mandrake y el fantasma. ¿Cómo se llama? Ah, espérame, güey. Los defensores de la tierra. Esa madre, defensores. De perdido, ellos tenían, o sea, la trascendencia. A diferencia de Jace y los guerreros rodantes, al menos ellos tenían la trascendencia que tenías a unos seres sustentados, güey. Ya era Roldán el tema. Güey, era Roldán porque no le podían poner Flash Gordon. Ajá. Sí, pero era Mandrake y el fantasma. Yo por ahí conocí al fantasma y dices, güey, yo lo único que agradezco es esa serie, güey. Ah, ¿no lo conociste en el periódico? Es que fíjate que de ahí... el periódico ahí tenía aventuras. Sí, pero yo no leía el periódico, yo veía caricaturas, güey. Y de hecho por él empecé a leer, güey. O sea, porque dije, chinga, es el mismo de la caricatura. ¿Qué pido? O sea, y luego hay que salvar defensores. Sí, o sea, bueno, pero tienes razón, tienes un punto. O sea, no me acuerdo en un pinche episodio, pero sí me acuerdo del intro. Está con madre el pinche intro. ¡Ande la tierra! No me acuerdo, pero bueno. Hay versión rockera. Yeah. Rápido. Ah, venga, líquido. Rápido. Sus guitarrazos místicos. Fantasma. Sí, igual, rock, caricaturas, búsquenlo, ahí está con cover rockero. Y los guardianes de la... Mira nomás. Y los guardianes de los guardias de hielo, ¿no? ¿Cómo se llaman los pinches Stormtroopers? Ni me acuerdo, o sea, sí. También se me hacía bien... Bien X. Bien mal, ajá. y ya, son las que traía realmente... Son las que traíamos, son ¿no? Son las que traíamos. Había si más, como, güey, los cariñositos... Oh, y siguen, o sea, y les hicieron remake y siguen insistiendo esas cosas. El Inspector Gadget, no te vas muy lejos, güey. El Inspector Gadget. Tenía buena premisa, pero sí era aburrida. Era como que, güey, pudieran haber hecho mejores cosas. Heathcliff el gato, güey, también. O sea, era Pícaro el gato, que era una copia de Garfield. Sí, era una copia de Garfield. Garfield estaba chido, por cierto. Garfield estaba chido, sí. Sí, Garfield está chido y sí tiene varios episodios épicos, pero es Los picar el gato, no. ositos Gummy eran estos que se tomaban una pócima rara y rebotaban, ¿no? O sea, unos osos que rebotaban, no O bueno, o sea, también la de donde usaban el osito Balú, que eran pilotos, también estaba medio de hueva, ¿no? O sea, y te acuerdas un poquito más el del intro. Bueno, no te ves muy lejos. ¿Qué te parece Chip and Dale? nah, eso sí estaba bien. Sí, estaba bien. Sí, las historias estaban muy buenas. Digo, otra vez, entiendo lo que dices. Sí, o sea, sí comprendo lo que dices. Eso también está en Disney Plus, por cierto, la de Rescue Rangers. Chipendel. Sí, ¿te acuerdas un chorro el Rescatadores, intro? sí. Pero no me acuerdo Yo de sí me ningún episodio. acuerdo, tenía episodios muy buenos. Hay uno donde se pierde un gato y lo van y lo rescatan, de que el científico malo agarra a todos los gatos para hacer electricidad estática y dominar el mundo. Güey, electricidad estática con gatos. Hay uno donde van al espacio. Hay uno donde hay marcianos que llegan y se disfraza de Chip y le gusta vivir como Chip y hasta y Dale se va al espacio y dice, hey, yo no soy un marciano, yo soy una ardilla, y ya lo regresan y el otro no se quería regresar porque le gustaba vivir ahí en la tierra, pues comer todo y así. Me gustaba mucho la personalidad de Monterrey Jack, que era el El que es musculoso, sí, se queso. volvía loco cada vez que veía queso. Sí tenía buenos episodios, la verdad es que Había un sí. episodio, me acuerdo que del pendejín, el villano, güey, que tenía un pinche rayo que echaba, maduraba las cosas y servía con pasas. Y el güey se la pasó comiendo las pasas, güey, porque estaba muy ansioso. Y luego ya no le quedaban pasas para usarlo. Y luego, cuando le tenía que enseñar, güey, echó a perder una leche, güey. Y así echó a perder. Hizo un cagadero el güey. Eso es lo único que me acuerdo. O sea, no, esa sí está bien. Ok, está bien, te la dejo. Los Samurai Pizza Cats. Nada, también está bien. Y Ah, bueno, está bien. Ah, el te la doblaje perdono. estaba bueno. Es lo que hacía que valiera la pena. Ah, ya me acordé, las de Mario Bros, pero las primeritas, las de que empezaban rapeando. Tu, tu, tu, La de tu, Lu Albano. tu, tu. Sí, esas estaban raras, güey. Pero, ¿cómo te atreves a Lu Albano, güey? Se prestó a ser luchador místico, güey, con Pues las sí, pero pinches. la caricatura estaba bien mala de los de Mario Bros. Bueno, Que ok. rapeaban. Sí. Es super madre, Luego vamos a hacer el brother. ejercicio al revés, las que sí eran buenas. Bueno, está bueno. Porque Está bien, ya. sí había buenas. O sea, Ya quedó. los Muppets, por ejemplo, estaban muy buenas los Muppets. Ya, ya, ya no spoilees, muchacho. Bueno, entonces hasta aquí le damos. Ok. Digo, obviamente, seguramente hay muchas que no mencionamos. Si usted se acuerda de alguna, por favor, recuérdenlo. Exactamente, nos pongan aquí en los comentarios alguna que sí recuerden que haya sido muy mala. Denver el dinosaurio, ¿te acuerdas de Denver el dinosaurio? Ah, sí, nada más me acuerdo el pinche intro. Pues también estaba mala. Mala, mala, Madrid. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Y ya vamos a las despedidas porque ya se hizo muy noche. Sí. Y ya déjame poner aquí las despedidas. Tu, tu, tu, tu, tu. Quitamos esto. Y despedidas. Gracias por acompañarnos. Coloso, ¿te hace algún saludo? Pues ya los típicos de siempre, ¿no? O sea, a mi esposa, a mis padawanes que ya están dormidos ahorita, espero. Es Debería. a todos los que nos escucharon, los que nos tuvieron pacientes hasta llegar a este punto, ¿verdad? Les mando un saludo y un enorme beso al tejón, que me reclama porque no le mando saludos, así un besito y entronado al tejón. Eso, el Master Tejón, Al Master excelente. Tejón, a todos los del clan, obviamente, ¿no? Al Perdieron panda, los al. Dallas, perdieron los Dallas. Sí, hombre, Y perdieron los los Steelers Dallas, ya güey. me mero perdían. No, cállate, o Mero sea, que no perdían. perdimos, que no cuenta porque sí, sí ganamos, ¿no? Al final de No cuentas, con mis ¿no? super pads de oro, mira. Oye, güey, por cierto, hablando de eso, güey, o sea, qué bueno que les invalidaron esa jugada por el que el vato se empezó a engorilar, empezar a hacer un pinche gesto así, que todo el mundo se ofendió, güey, y tiraron pañuelo por eso, pero bueno, eso es otro tema, Pero no eso se sabes. engoriló en el partido de los Steelers, Sí, el el partido de los Town, Steelers, pero ese el... Town fue. Bueno, luego platicamos de la NFL, Luego pero platicamos no de debe eso, haber sido señor. Town. De hecho, vi la jugada y hoy en la mañana la estuve viendo y no, no. Pero el vato, o No se sea, engoriló, aventó una patada y se emocionó y ya le dijeron que es como. Pero, o sea, bueno, haz eso, güey, en tu banca, güey. O sea, ¿para qué vas ahí a hacerlos La la hizo al bancada? aire, lo hizo al aire, estuvo No, mal. nada, iba Estuvo corriendo el mal. otro vato y el pinche árbitro le cagó las bolas, No, güey. no, no, no, no. Luego platicamos de la NFL, pero Ok, bueno. está bien. Pero Oye. bueno, la tienen fácil esta semana, los Steelers. Más vale que no pierdan ante Detroit. Se No pueden esperaba perder ante Detroit. que no fuera contra Chicago. Y mira, güey, se la dejaban bien pinche difícil, güey. O sea, no traen mucho mis acereros de oro, pero pues bueno, es lo que hay. Lo que sí es que se vio que el Roethlisberger se estaba muriendo ahí en el campo. O sea, dejó todo en el campo, sí, la neta. Sí, vi hasta Rocco. Y volvieron a pegarle al Boswell, pero bueno. sí, ya no Boswell, o sea, pateador de oro. Ay, falla, bueno, sin comentarios. Que no le falle, güey, o sea, cállate, o sea, me cae el pedestal. Pero bueno. Mi Nick Folk de oro. Papá, bueno, ya no hablemos de la NFL. Saludos, okay. Saludos. Ahora yo traigo saludos. Saludos a toda la gente del chat que nos acompañó. Muchísimas gracias. Ah, fíjate. Estuvo Huguillo. Estuvo Josué Saldívar, alias Mefistófeles. Y estuvo un buen ratote aquí en el programa. Gracias por habernos acompañado. ¡Ah, el Mefistófeles! Él es Josué Saldívar, alias el Mefistófeles. ¡Pinche Mefistófeles! Un abrazo, viejo. Un charro que no te vemos, güey. Se hizo fan de nosotros y nos ha comentado en varios videos. Entonces, gracias. Y luego te invitamos para cuando hablemos de DC. Porque él es bien fan de Batman, ahí donde lo ves, súper fan de Batman. Y no, también, menos, y también sabe de Superman, ¿eh? Entonces luego platicamos de eso. Saludos a Ignabo, saludos a Sorcerer Z, saludos a Erika Sánchez, a Jorge Adrián Cruz, a mi futurín de oro, futuro hello. Y creo que son todos los saludos, todas las personas que estuvo interactuando en vivo. Igual, saludo muy especial a la gente, escuchas en la Ciudad de México. Saludos al buen Tomás Delgado. Saludos al Tom. Tommy Boy. Saludos al Rodo. Saludos al Vic y toda la banda con la que echamos bala en la noche. Que jugamos Halo y jugamos otras cosas. Jugamos carritos que chocan. Saludos para ellos. Que escucha el programa. Sobre todo el Tom se avienta el programa cada semana sin falta. Saludos a nuestros amigos podcasters. Que es obviamente la gente de la nerdulería. Al buen Sorcerers, a Paco. Saludos a Jim Lobo, a Daggett y su presa. Saludos a Hugo Q, saludos a Oscar Arán, la gente del NET, al Dr. Cos, al Durón y a Domecq. Saludos a... ¿quién más me falta? Oscar Arán, ya dije. A los del garaje del Tier Freak. Un saludo al Marva. Felicidades al Oscar Arán y a la gente del garaje del Tier Freak. Gracias por darnos like y también escuchen a ellos, por favor. Sí. Saludos a Life Anime Bo, la gente de Encode y ya, creo que es todo. Si me faltó alguien ahí me dice saludos a Julio, que nos escucha también. Saludos a, pues ya, al Panda, al Gio, a Watan, que es nuestro diseñador editor gráfico oficial. Ajá, nuestro diseñador gráfico oficial. Gracias, Watan, por ayudarnos a poner arte. Y creo que ya. Y creo que ya. Bueno. Si nos pasa algo, ¿verdad? Pues una disculpa. Escríbanos, déjenos comentarios, mándame saludos y con mucho gusto. ¿Quieren algún tema? También escríbanlo y con mucho gusto. Pueden seguirme en Twitter como @kikikabuto y a Dr. Coloso como @DrColoso, ¿qué? No sé. 1999 o algo así. Bueno, mejor dele like a la nerdulería en... No, no mames, güey. Tengo una chinga madre, me acabo de enterar de un detalle bien feo, güey. ¿Qué? Dean Stockwell, güey, ¿te acuerdas de Dean Stockwell? El de Quantum Leap. Acaba de fallecer, rey. No. Qué feo. Noticia calientita aquí. A los 85 años de edad, el actor es Dean Stockwell, conocido como... a través del... Es el que Quantum. No era Sam, era el otro, ¿no? Sí. Era el que traía Siggy siempre. Sí, sí, sí. Ay, qué lástima. Pero qué feo. Ya no actuaba, ¿no? ¿O sí? No, ya no actuaba, ya estaba retirado, sí. Pero... Ay, qué feo. Pues bueno, que descanse en paz el señor Dean Stockwell. Sí. En fin. Bueno, nos despedimos con esa triste noticia, pero les dejamos el programa para la semana y nos escuchamos la próxima emisión con más de pues los Mecha Brothers. ¿Sale? Entonces, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós.